Part 2. Háblanos del Lemmings 3D. Mr. Pim. ¿Lemmings 3D? Sí. Le estás dando al Lemmings 3D, has dicho. Sí. No te hemos dejado hablar del Lemmings 3D, nos hemos puesto a hablar del pomelo. En realidad hay muy poco que contar. Porque pero las propiedades del pomelo también podemos hablar. ¿Qué? No cura el cáncer. Propiedad número uno. ¿Sí? Las ventas del pomelo, van a caer. En el 2015. ¿Pero esto lo van a empalmar con lo anterior o podemos decir que hemos ido al puti, hemos tomado una cerveza, no era un puti, era un bar, se ha compartido pis y nos han invitado a volver otra vez? Sí, porque te quieren que ¿te has dado cuenta? Por la noche, además. ¿Ves cómo es un puti? Y se sustituyen una a la otra. Sí, os dejo con mi amiga. ¿Ves que no van a trabajar turnos más largos? Claro. Es esclavitud. Cosas más largas. La legislación laboral. No claro, sé. Se les va a quedar el ojo como la bandera de Japón. Bueno. Lemmings 3D. Hay poco más que contar, porque es el Lemmings de toda la vida, o sea, antes que en 3D, lo cual... Lo cual lo hace más 3D, difícil. ¡Brujería! Lo hace más difícil porque las pantallas son bastante más largas y hay una habilidad más que es la de poder girar 90 grados, pero a poco más. Ah, no giras libremente, sino solo con un... Hay un Lemming que te permite girar los Lemmings 90 grados. Igual, únicamente, aparte del blocker, que hace que te des la vuelta, está el Team Lemming que te hace girar 90 grados. Joder. ¿Qué? O sea, no es un Lemming con que se va en 3D estilo... Que lo han hecho, no es el que juega sea en 2D, pero la jugada sea en 2D. Ya. Como tipo el de PSP era más o menos así. Se veía en 3D, pero la jugabilidad era 2D. En este realmente o sea, era 3D, simplemente en una línea, pero lo veías en 3D. La interfaz es una puta mierda porque es antes del WASD, con lo cual se tiene que bajar con los cursores, estilo Doom, con el ad para hacer strafe. Y te lo estás pasando. Son los únicos. Y a la vez, para aligerar el Metal Gear Solid 5. Hostia, pero de repente, tío, es que me he quedado con la sola. Pero para aligerar, a la vez está pasando el Metal Gear Solid 5. ¿Sabes? En plan, sí, sí. Lo rato, pesado rato está rato siendo el. Que es lo que toma de pausa. Sí, y luego el Dark Souls 3 a la vez también. De la pausa. O sea, solo cosas ligeritas. Me acabé. Eso el WASD. No me enteré. Ahora vi un rato. Pensaba que era White Anglo-Saxon protestan, pero no. Te hablan de las teclas. No me he enterado de nada. Fíjate un poco. No me he enterado. Ah. Juntaros más. Juntaros. No rompáis el círculo. Es que a Ping por el control le dan órdenes. Claro. No. Dice, esta es una orden que he dado yo. ¿Ah? Ha salido de mí. Silencio. Que os separéis. Tu camis de sillas. Están todos los micros silenciosos. Daros la mano. Desde el principio. Sí, pero como en todos los podcasts. Tú y tú, ves el tornillo. A ver, ¿a quién le toca? ¡Ve la botella! ¿A quién le doy el beso? Ah, que aquí no nos veis, joderos. Hombre, la broma. Apunta. Hombre, sí, sí. Pues hombre, tiene pinta... A mí el Lemmings original era difícil. Sí, sobre todo los niveles más adelantados era muy difícil. Y en este, que es la segunda que lo juego, la tercera que lo empiezo, recuerdo que llegó un punto que es bastante jodido. ¿La segunda vez que lo juegas, la tercera vez que lo empiezas? No recuerdo cuántas veces lo he empezado. Sé que nunca lo acababa del todo. Siempre me llegaba una pantalla muy avanzada y lo dejaba. ¿Y ahora esta vez es la definitiva. ¿Y ahora vas por la? Por la 47. Hostia, ¿cuántas? De 80. ¿Cuántas? Oye, pero antes me has dicho que el Windows tiene 800 puzzles a 80 pantallas. Sí, pero un puzzle de Windows lo resuelves en un minuto y medio. ¿Y por qué cogen la gente si empieza a hacer pajas mentales con los folios y hacer? Porque hay algunos que son difíciles, algunos que son muy difíciles. Pero vamos, tienes que pensar, pero que lo sacas, que te cuesta un puzzle muy, muy, muy difícil. Si lo consigues sacar del Windows, te puede llevar un cuarto de hora. Mirándolo en Google. Si lo miras en Google, 10 minutos. Encima que estarán numerados para que lo puedas buscarlo bien, ¿no? No, pero como los... Los símbolos o... Están uno detrás de otro. Es que es lineal. Es menos, o sea, puedes ir a distintas áreas, pero una vez que entras en una área... Pensé que es el mundo abierto como Metal Gear. Es mundo abierto... Mierda. No, es que es mundo abierto, pero hasta que no resuelves una serie de puzzles no sucede algo que no te voy a contar porque si no te jodo el juego. Vale. Y el Lemmings ese fue el que más vendió, ¿no? 1 millón de copias fueron. Ojalá. Creo que fue el que yo diría que es el que menos vendió. Y por cierto, te traigo minolas. ¿Eh? ¿El qué? En la caja original que te traigo minolas dentro, porque lo patrocina una especie de Chupa Chups, o una máquina, una marca esta de gominolas. Fiesta. Es estadounidense. Hay que vender. No, de hecho es Jelly Pop. No al cierre de fiesta, no lo cerraron. Sigue ahí. Sí, Jelly Pop o algo así. Sí, es, pues imagínate comprarte hoy la copia original, sí, y encontrarte ahí con toda la podredumbre y comértela, comértela bien para formar parte de la experiencia. Ahora sí están buenos, joder, ahora sí. Ahora saben mejor que nunca. Este es de pomelo. Cosecha del 9. Estoy preguntando por Twitter por si alguien tiene una ISO, porque es que yo tengo original, pero el CD no me lo leía. ¿Pero de la Gominolas? No. Pero el juego no tiene buena impresión. Ah, pero era CD. Sí, sí. De Play 2. No, no, es de Play 1. Play 1. ¿Qué es una Play 1? Sí, bueno, hostia, no tienes aquí el bolso. Que tú jugaste al Lemmings de Play 1. O sea, no, no, se jugaba con mando, porque ya con ratón era un... No, no, estoy jugando al Lemmings 3D de PC, pero que también salió en Play 1. Sí. Ah, vale, vale. Es de esa época. Para que os imaginéis las 3D que son. O sea, los Lemmings son sprites, estilo Doom. Ya, ya, me imagino. Desde hace mucho tiempo. Pero al menos son 3D verdaderas. Quiere decir que no es como el Doom, que realmente nunca podía superponerse dos pisos. Aquí sí. Pues... Game Sahara siempre trae la última actualidad del mundo del videojuego. No, es que somos viejos. Cuando empiece, cuando hagan el reboot, acordaros de esto. Eso. No, es que ahora hablaremos de la primera aventura. Ahora de Command & Conquer. Vamos a hablar un rato del Hobbit, un rato largo. Un rato hablamos de Escapists. ¿Alguien lo ha jugado? No. De Escapists, del juego de Team 17. No. ¿Qué tal? No. ¿Qué tal está? Bastante. Si te gustan los juegos de escapismo, sigilo, está muy bien. De ahí el nombre. Me han hablado muy bien. Y no tiene ningún estado. Ayer Gustavo en el coche, no, voy a quedar hasta aquí. A ti que no te enteras de ninguna de las historias de los juegos, te gustaría porque no tiene historia. Simplemente escapar de cárceles. Ah, qué bueno. A ti que no te gusta ninguna de las historias de los videojuegos. A ti que ya te he sentenciado. La re, la re, la. A ti. La re, la. Tú que eres imbécil. Tú que eres idiota. ¿Te gustará? Pues tú que nunca entiendes nada. Tú que tu página va a cerrar. La verdad, la verdad. Que no sabes controlar una panda de. A ver, cuando te pones un coche de frente y te gusta un coche de frente, cuando otros coches vienen de frente, igual eres tú el que va mal. Y lo dice por experiencia. Eres un mal jefe. Cuando en tu vida, ¿verdad? Tú eres el. Oye, Pinky, ¿por qué mandaste la página? Para ver si los entendí. ¿Ya has entendido algo? Ni uno. Ni uno, pues está clarísimo. Eso es la gente que son muy fans de un juego. Cuando tú dices, macho, es que no me he enterado de la mierda de Halo. Está clarísimo. Está clarísimo. Cómprate las tres novelas. No, el universo expandido y todo. La wiki. No, mira, tenemos dos opciones. Yo me compro las novelas o tú te vas a tomar por el culo. Y me parece que la primera no va a ser. Ay, Dios mío. Pero bueno. Lo he visto. Me encanta. Green no para de tomar apuntes. ¿Te escapiste? Está bien. ¿Es isométrico? No, he visto a cenital desde arriba. Sprites gordos y... Coño, ¿y el que sacaron los de...? ¿Es perspectiva cenital o cómo es? ¿Has dicho perspectiva cenital? A lo mejor se manifiesta, dilo tres veces. Perspectiva cenital, perspectiva cenital, perspectiva cenital. No, pero no se ha hecho RT. Sí, pero no viene, ya me gustaría. Pero con mucha fuerza lo ha hecho, ¿no? Ha sido un RT, pero de esos de... Un RT flojo, flojo. Sin FAR. Flojo de iPad. Sin FAR. RT sin FAR. RT sin FAR, no. De esto por costumbre. No es lo mismo. Sí. No te apunta allí. Bueno, pues pasamos al señor Fuxia. Bueno, pues... Qué voz arriba. Bueno, pues pasamos a Pablo. Sí, porque ya. Voy a diferenciar entre lo que juego de día, despierto, y lo que juego por la noche, durmiendo. El Demon Soul. Qué bonito. Voy a diferenciar entre el Demon Soul y el Demon Soul. Perdón, Dark Soul y Dark Soul 2. Por la noche durmiendo, en sueños, juego al Dark Soul 3. ¿Ya? Sí, sí. ¿Y qué tal está? Fenomenal. A ver, se parece demasiado al Bloodborne y las mecánicas. Es un mod. O sea, y el aspecto, pues bueno, la verdad es que... Por ahora está bien, bien, pero vamos, ya empieza a leer un poquito a cerrado. Empieza a correr en las oficinas de From Software, empieza a oler a cuco. Ya creo que te huele a pajarería. Huele a pomelo. Sí, están allí ya a ver si abren las ventanas y salen un rato y que les dé el aire. No se termina de lavar, no, la verdad es que ya... O sea, huele un poco a pajarería ya. Alguna animación de los enemigos y tal. Termino de esto lo han sacado del Bloodborne, esto es un copy-paste y... Hay cosicas que sí, está, que se ven por esos ahí. Enemigos así delgaditos, que parece que lo ha diseñado todo el Greco. en ese aspecto de todo, personajes así como estirados y tal, pero esa gente no come, ¿o qué? No. Son todos de No, porque los de From Software... No hay pomelo en el universo de From Software, no existe pomelo. No, hay pomelo. Hay pomelo. Hay mucho pomelo. ¿Cómo se llama el desarrollador? Hidetaka Miyazaki. El Miyazaki es otro de esos que es un genio. Sí. O sea, hay 200 tíos en una sala haciendo. No sé qué, y él también llega y dice: Takamaki, más oscuro. Y nadie lo va a buscar. Es un genio. Muy buenas películas. Ha hecho 3 juegos así. Ya. Vamos a hacer un boss y vamos a poner a un tío, a una especie de lobo, le vamos a poner mucho pelo encima. Sí, siguiente boss. Vamos a poner el mismo, pero eléctrico. Con plumas. Con plumas. Pero molan. Sí, porque los de Bloodborne eran todos muy parecidos. Todos muy parecidos. Pero porque estaban por el rollo de la licantropía y tal, ¿no? Sí, pero a mí me parecen todos muy, muy parecidos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ¿pero molan o no molan? Molan. Yo digo usted, pues como siempre, mola matarlos, pero sí, atacar, o sea, siempre queda mucho mejor... pues un boss que sea un humano, ¿no? Una especie de una figura humanoide, ¿no? Un guerrero, un tal. Hombre, le hemos... Ahí discrepo. Pero un bicho que... La casquería. Y baja la casquería de la luna. Sí. Ah, ese momento es muy bueno. Ese momento de Bloodborne da un puto asco horroroso. Eso, han cogido el programa de hacer los monstruos. Sí, le han dado al random. A ver qué sale. ¡Flash! Y sale. Además es el enemigo más flojo de todos. El tío de Zim. Todos ahí te metes entre las piernas, les arreas y zasca. Y te los cargas. Los que llevan días y días intentando matar al boss. Y esto es lo que soñando. ¿Y de día? Madre mía. Bueno, de día... Rocket League. Hostia, ay, qué bueno. Nivel 60. De Rocket League. Ha dejado el Dark Souls por el Rocket League. ¿El qué? Y es un maestro del Rocket League. Es el Cristiano Ronaldo. No, el Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Sí? El Messi. Rocket League. Pero lo veo muy chungo. Yo solo he visto vídeos. O sea, no tengo Play 4, ni tengo ordenador, ni tengo nada. O sea, he visto vídeos. Y me maravillo. Los vídeos de Rocket League. No, pero ahí tampoco es insultar. No, es que. He visto Vines de eso. Sí, sí. Es que yo solo hago Vines. Es muy curioso porque es un juego que junta. Coches y portería, o sea, en teoría, coches y fútbol. Mirada penetrante. Pero. Benzema tiene que ser la hostia en este juego. Pero. Y Cristiano Ronaldo, y coche. Benzema llega antes a por la pelota que ninguno. Pero porque crees que. Lo malo de que si coges a Benzema es que llevas 2 coches de policía detrás. Y James también. No, que creen que le van a secuestrar. James creo que tenía récord ahí también. Pero lo que pasa es que curiosamente recuerda al baloncesto. A mí me recuerda mucho al baloncesto. Yo he jugado muchos años al baloncesto cuando era joven, un poco más joven que. Pero sigue siendo joven. Y lo que pasa es que llega un momento que cuelgas las zapatillas y dices, no juego más. Pero te duele la espalda porque tienes muchos años. Puto viejo. Tú empiezas a jugar y en cuanto falles un gol, ese día no metes ni uno. Eso ocurría lo mismo en baloncesto. Eso nos pasa anoche. pero sin marriconadas. Sin marriconadas. Pero pasa como anécdota que como fallas el gol se te echan todos los insultos de tus compañeros encima. ¡Hijo de puta! ¿Cómo fallas eso, maricón? Claro, porque tiene un chat. Entonces, el chat de. Que hay que desactivar. Siempre que. Los chats de internet hay que desactivarlos todos. Sobre todo si juegas contra algún español. Porque mira que hemos jugado. Son los peores españoles. Pero eso es de verdad. Mira el catalán cómo barre para casa. Pero es de verdad. Qué cabrón. O sea, pero hemos analizado tanto los juegos multijugador para saber que es verdad que somos lo peor. Una cosa es que lo suframos nosotros en nuestra carne. A ver, no. Lo que pasa es que los entendemos. Claro. Porque a ti un alemán dice: dices, qué majo es. ¿Cómo me anima? Y te está diciendo: ojalá Hitler en el culo de tu madre. Ojalá pomelo. Claro, ojalá pomelo para toda tu familia. Forever. Eso es lo que pienso yo. O sea, claro, pero tú no lo entiendes. No, dices, no, los alemanes son gente normal. Dices, una polla. Te dicen lo mismo que los españoles, pero los españoles los entiendes. Claro. Estamos arriba, pero vaya. Los de la Martinica son... Están muy mal, eso. Es un juego muy sarcástico, porque tú tienes unos mensajes que llevas con la cruceta. Muy bien, gracias, tal. Entonces, cuando el tío falla, mete un gol en contra, le dices gracias. Para picarlo, ¿no? Gracias, buen pase. Ha metido gol en su propia portería. El tío lo estás calentando. Hostia, qué hijos de puta que sois. Bueno, un poco. Pero es como el fútbol. Está lleno de gente horrible eso. El fútbol es puto. Yo recuerdo con mucho cariño un español que me reconoció. Aquí somos medianamente famosos para 4 gatos, pero bueno, como hay tanta gente jugando, hay uno que te reconoce. Y el tío dice: hombre, pero con su voz. Tío. Un tío, no un niño. Muchacho, un... O sea, está el chat escrito y el chat de voz. Y desde el chat de voz, Mr. Fucsia. ¡Tonto la polla! Que no se escribe, me dice, que no se escribe Fucsia, se escribe Furcia, como tu madre. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Era un tío andaluz. O sea, el acento era andaluz. Un chaval andaluz. ¿Qué dice de las Souls? No lo sé, no tengo ni idea. Pero eso me dijo. Y me quedé. Y digo, pero. ¿Pero te reconoció de algún sitio? Me reconoció de la página. ¿Y te puso, te dijo algo? ¿Cómo ¿Y te puso XD luego? ¿Cómo sabes que...? Hombre, si hubiera puesto el XD, pues queda de puta madre. ¿Cómo sabes que te reconoció? Pues sí, porque el tío, hombre, el Game Sahara, o sea, empieza, Pero eso es que te confundió con Pink. Sí, exacto. Porque aquí, ¿quién te va a decir a ti eso? Cambiar el rey de Nigeria. Todos somos Mr. Pink. A lo mejor el tonto de la polla juega en el Royal League y está ahí, o sea. Es de los pocos juegos que me deja escribir lo de fucsia. Porque casi todos los juegos vas a poner el nombre de tu personaje y te dice, no, pues el fuck. No te dejan, hostia, no te dejan poner, entonces tienes que poner fucsia con... ¿Con X? Con, fucsia. Sí, o sin la K y tal. Fucsia y ya está. Pero en este sí que te dejan. O sea, que el tío empezó majo en plan, oh, tal, te conozco, de sí, Sahara y tal. Que no se escribe fucsia, sino fucsia. Que no se escribe fucsia, que se escribe furcia. Pero porque ahí ya le habías metido dos o tres goles, ¿no? Mientras jugaba yo analizaba lo que me acababa de decir. Gracias. O sea, primero me decía, no, que es que tú no sabes escribir tu propio nombre y después ya atacaba directamente a la familia, ¿no? Pero no te dio para decirle nada, claro. No, me quedé, tío. Tengo que responderle con goles. Es como lo jugó los futbolistas. Yo respondo. Argumento, ¿no habéis visto Karate Kid? Sí. Es lo mismo. Y Oliver. Y le metiste goles. Claro, hay que meter goles. Creía que iba a decirlo. Lo que pasa es que yo creo que aquí es al revés. Sí que es el del gimnasio Cobra, ¿eh? 26 goles le metí. Luego, claro, chaval. ¿Cuántos le metiste? Ay, ya no me acuerdo. ¿Y te volvió a decir algo o no? No, porque lo puedes mutear. O sea, puedes. Pero no entiendo un tío que entra de buenas en plan, coño, qué buenas noticias. No, hombre. Pero entre medio del buenas noticias, ya reconozco, ¿le metiste algún gol? Es que el... Puede ser que le metiera tres. No me acuerdo, pero sí que hubo... Y le diera gracias. Que fue... Eres muy malo. De aquella jornada que tuvimos que echar, ¿te acuerdas en tiempos cuando tuvimos un foro? Hostia, la primera apocalipsis. Lo de las chavalas o lo de las niñas. Hicimos un apocalipsis y echamos a la mitad. Pues uno de esos sí que entró. Entonces, en el juego... Cuánto rencor. Cuánto rencor. Tú puedes chocarte con otro choque y explotarlo. Sí. Entonces, el tío no iba por la pelota, solamente iba a chocarme. Hostia. O sea, pero hay gente que todavía está con aquello. Pues sí, por lo que sea. Sí, que sí, lo acuerdo ya. Y esperate el tonto de la polla, lo que te va a traer. Tirado. Cuánto rencor y se va a de tres tontos. Tengo la lista de todos los que expulsamos. A ver si te suena alguno. Yo llegué para el final de... Yo creo cuando era el final de eso, hiciste una criba y cojonuda. Sí, claro, es que en un sitio libre pudiste entrar tú. Claro. Fue este. Hombre, la verdad es que sí. Era cuando... Fue este tú. Cuando el foro molaba, ¿no? Tienes razón. Fue él. Fui yo. Cuando el foro era la polla. Yo estaba intentando calmar las aguas en plan, venga, tal, no os enfadéis. Y entonces entró este y dijo, me vais a comer la punta de la polla, tontos del culo. Y se fueron. Hicieron otro foro. Es que era un foro que decía, llegabas ahí a las 8 de la mañana, era buenos días. Rapetura. Foto de manga. No, pero ahora me arrepiento mucho de no haber insultado manga y tal. Se había convertido un poco en... Ahora me arrepiento mucho de no haber insultado más. Pero la culpa la tiene él, que quiso un foro. Le dijimos, foro. Un foro, ¿no? No sé por qué tuvimos foro. ¿Aún está el foro? Porque eres muy de tal. Yo creo que le hicimos un follow al foro. Eres muy de tal LAN y todavía te vienen esas cosas raras. No, yo pensaba, digo, crearemos una comunidad. Y luego, claro, el problema es que creas una comunidad que es como nosotros, ¿sabes? Eso no es buena idea. No, comunidad hay, pero no la conocemos. No. Sí, los conocemos. Tienen hormigas. Sí, efectivamente. Hostia, es verdad. No me acordaba. Tengo un poco de miedo. Pero te recordamos con cariño. Las cogen de las patitas. Sí, poder te recordamos. ¿Sabes que se pueden ordeñar? Las hormigas. Madre mía. Sí, él sí. Por eso se llama granja. Si tuvieran el tamaño de una vaca. Con pinzas pequeñitas. Vamos a ver. Ant-Man. Después hacer una pajilla. Eso decía. Joder. Ese era el nivel. ¿Por qué tú? ¿Por qué? ¿Por qué no, pero no de foro? ¿Por qué no? Total, no he tenido ni foro ni comentarios nunca. ¿Por qué hiciste una web? Para grabar este podcast. Para poder cerrarla. Para grabar este podcast. Para poder cerrarla. Y bueno. Y aparte del Rocket League, ¿has jugado algún pepino de estos últimamente que ha salido al típico juego super famoso? ¿Just Cause? Rainbow Six Siege. Ah, ¿qué tal? Pues está bastante bien. Lo que pasa es que no he jugado mucho porque estoy muy centrado en el Rocket League. Pero la verdad es que es un juego que está bastante bien, pero es de Ubisoft. Ya. Yeah. Entonces es una puta mierda, claro. You play. Está bien, pero como es de Ubisoft, de eso que son unos cabrones. Maldacidos. Sistema de progresión de mierda. Matchmaking, que a diferencia del Rocket League, que es. O sea, acabas de terminar el partido, le das a buscar partido y. Y va toda hostia. A toda hostia. O sea, pasan 5 segundos y ya te suenan los pitidos de que vas a entrar en otro partido. Sí, sí, eso, o sea, lo tienen muy depurado. Muy depurado. Entonces, en Rocket League. En Rainbow Six Siege, tú estás ahí y te puedes estar 5 minutos esperando a que se conforme la partida. Sí. Y entonces entras en una partida donde los tíos ya son élite, nivel oro, no sé qué, no sé cuántas, y tú llevas 3 horas jugando y no te enteras de nada. ¿Y tú eres nivel 60 en el Rocket League? ¿Aunque eso no influye en algo? ¿O no influye en nada? En nada, completamente. ¿Tú eres nivel 60 en Rocket League? ¿Influye algo? Influye algo en el otro. Si eres nivel 60 en Rocket League y en el Demon's Soul, no, luego en el. No convalida. Eres... Se fusiona. No convalida. Te convalida unos créditos. Te hace unos créditos. Te influye que luego por la noche juegas a soltar sus 3 mientras duermes. Pero con él es más rico nada. Pero en un DLC saldrá eso. Y, pero bueno, no he podido jugar en profundidad, no puedo decir que los sea. ¿Los gráficos son como los del trailer, o no? ¿Cómo cuál? Los del trailer de Rainbow Six Siege, que se rompe todo. Se rompe todo con tantas astillas. Pero la promoción de ese juego fue terrible, porque siempre salía el nivel de la casa de campo. Sí, una casa de campo que se destrozaba tal. Pero ¿es que hay más? Claro, hay un huevo y son enormes además los niveles. ¿Sí? ¿Sí? Pero el nivel que presentaban siempre en los anuncios es el peor. Eso me recuerda mucho. Me recuerda mucho a la forma de marketizar los juegos que tiene Sony en España. Sony en España dan la brasa durante meses con un juego y de repente cuando va a salir. ¿Qué va a salir? pero dejad que se pregunte mucho qué ha pasado, digas. Pero aquí sale la semana viene. Como el Rime. Pero ponemos un vídeo. ¿Pero qué pasa? A lo mejor he salido en las guardias y no nos hemos enterado. No, es que es en plan, y de repente no se habla. Entonces, ya justo el día que va a salir el juego, se ponen a hablar de otro. Sí. Dentro de 4 meses sale una campaña, fiesta, tal. Y el que sale mañana, oye, ¿y el de mañana? Shh. Bueno, bien, pues no hablamos de él. Pues no, y no vuelven a mencionarlo. Dice, no ha ido bien en ventas. ¿Qué habrá pasado? Pues no lo entiendo. Habrá que hacer un estudio. ¿Has preguntado por ahí? ¿Has preguntado por ahí si alguien sabía y se ha enterado de que salía? Calla. ¿Cuánto habéis vendido? A un mes vista. Calla, que ha vendido más en PC. No preguntes. No sé de qué. Pero, ¿has visto? Va a salir la segunda parte el año que viene ya, pero esta. Es una cosa muy rara. Esto fue lo mismo. Fue el Rainbow Six, es verdad, que de repente como que... Muy mal promocionado, porque es que el juego está muy bien, los niveles son impresionantes, está muy bien diseñado, pero se presenta como... ¿Tiene un juego... campaña o son de multijugador? Bueno, es multijugador solamente. Lo que pasa es que puedes jugar en single player y hacer tu pequeña jugar solo. Hacer una cooperativo, ¿no? Solo cooperativo. Dos equipos. Sí. Y hacer una especie de solo lobo solitario también, ¿no? Puedes jugarlo. Pero bueno. Ve ganando tiempo y te pones ya de nombre Mr. Furcia. Pero. La pregunta es: ¿tiene mods? No tiene mods. Entonces, por eso muy pronto. Acaba de salir. Bueno, acaba de salir. No. ¿Cuándo salió? Preparando DLCs. ¿Cuál? No. Sabe. Pero lo de la promoción de Sony es aquí en España o a nivel... No, es aquí en España. O sea, es muy raro. Es como entonces que hacen una campaña muy grande y de repente cuando va a salir el juego... Me la soluciona todo. Que se les acaba el dinero en ese día. Si no lo piratean. Claro. Si no lo anuncias... Es verdad. Ya no es verdad. Hemos acabado con la piratería. ¿Qué habéis hecho? Hemos dejado de lanzar juegos. Ya no piratean ninguno nadie. Es la solución. Eres un genio, Larry. Es un genio. Ven a cazar el domingo a mi mansión de Wisconsin. ¿Es la solución de Josh Bush para acabar con los frentes forestales? ¿Destruir los bosques? También, pues es lo mismo. A ver, es una solución radical, pero funciona. Pero funciona. O sea, han acabado con el problema, ¿no? Y con el cambio climático van a hacer lo mismo. Se abajo el planeta y... Por supuesto. Se acaba el cambio climático. No, con la humanidad. Vamos más rápido. El problema que tiene es el cambio climático. Y el hot beach, pues ya está, joder. Cambio climático es bueno. Podemos defenderlo luego. Este calor, ¿eh? Que tenemos. La realidad virtual y el cambio climático. A la ¿qué vez. Relación tiene? A la vez. Y lo desarrollamos muy fuerte porque debido a la construcción de las RAS, no sé qué, se están destruyendo. Puede hacer 5 grados en la calle. ¿Tú sabes cuando Carmack en el Oculus se pone a pensar delante del ordenador, le tienen que poner refrigeración en la sala y le ponen como 1 millón de megavatios de frío para refrigerar todo lo que piensa, todo lo que está pensando él solo, muy concentrado para el Oculus, que luego lo va a coger un tío y se va a hacer gallolas porque es para lo que va a servir. ¡Ah! Y el Carmack no está conseguido, y el otro y muy bien hecho, muy bien hecho, y ahí el Carmack pensando pero mogollón de rato, y la sala muy refrigerada para que no se le funda el cerebro. Y tan fácil, con tu bote aquí de mayonesa y cuando ves que va llegando, y ya está. Y tú se lo dices, y le pones un tweet a Carmack y se lo dices, mira lo que se me ha ocurrido en un rato. Tengo una tú toda la vida pensando y yo con la mayonesa ya lo he solucionado. Más real no puede ser. Qué guapo. Qué puto asco. Sí, pues así es. Sigamos. Así, ¿de qué estamos hablando? Para renderizar pomelos, claro. También. Prueba también el de The Vision. La beta. Es bonito, ¿no? Bonito, se ve chulo, ¿no? Un rato majo. Una beta de 25 gigas, descargaba 25 gigas para probar una beta que duró 3 o 4 días y tampoco se funcionaba muy bien, porque en el mejor momento, Ubisoft, los servidores de Ubisoft, ustedes perdonen, pero están saturados. Ser una beta es normal. Ten en cuenta que la beta la va a jugar, es como lo de las camisetas a Jares, la beta la va a jugar todo Dios, luego el juego no se lo comprará nunca nadie. Entonces, sobredimensionarán los servidores. Bueno, la verdad es que tiene buena pinta, el ambiente, la ambientación del juego está... Pero la única mecánica es disparar, ¿no? Sí, no he visto... Y mejorar tu equipamiento y eso. Con coberturas. Con coberturas. Donde esté una buena cobertura. Una buena cobertura de chocolate. El chocolate por encima. La copa de ayer. Bueno, la copa. Reflejaba absolutamente todo. La copa Oreo. Cualquier papel era... Vamos a recomendar sitios de Zaragoza ahora en un rato recomendamos sitios para ir. Era una copa, pero no tenían copas. No estaban limpias. Copa decía que iba a ser... Pero la frase, 4 euros, seguro que el póster es grande. O sea, conforme va pasando el tiempo, cada vez se ve peor. Esa es la truñificación. Por el lado derecho. Escuchar las dos conversaciones, o sea, ellos hablando serio y nosotros de lado. Un fichero. Sí, pero yo puedo hablar también a la otra cosa. Puedo tocar el piano. Escucharlos a nosotros. Este oído es el bueno. Pero igual, se puede hacer left y right, y que cada oído escuche una cosa, y si no te gusta uno, te quitas el pinganillo. Quiero esta conversación. ¿Qué van a hacer, Ortiz? Esta conversación. El tail. Es un tonto. Llevan los mazados. Es un podcast de Telltale. Llevan a Chorty. No, qué mal. Que se desconecta, ¿eh? De los juegos. Que se desconecta. ¡Uy! ¿Lo habéis visto? ¿El Rage Quit? Es muy fuerte. Muy fuerte. No, tuvo un problema de conexión, hombre. Vas a pensar mal. Justo después de perder. Jugando... Eso está documentado. Hay un GIF. Han hecho un GIF. Hay un hilo en Reddit. Hay un GIF. Le pegan. Y hace un Rage Quit. Lo quiero ver. El hilo se debe llamar algo así como Spanish Journalist. Pero a lo mejor... Prensa española, videojuego. Lo decía yo. Retuitea o pon algo. Imagínate que Nacho Ortiz es la imagen que tienen en fuera de la prensa española, o sea, en la prensa internacional, sobre cómo es la prensa del videojuego española. Pues saldríamos ganando. Déjame que lo haga él. ¿Tú crees? Los wannabes no van a mejorar el original. Déjalo a él, que tiene experiencia. ¿Sí? ¿Tú crees que saldríamos ganando? Déjalo. En mi caso no, ¿eh? No, que sí. Pero si llevamos a cerrar, ¿qué más te da? No, ya. Con todos estos años de sufrimiento, ¿quién me los paga? No, déjalo. ¿Quién me paga todos estos años de sufrimiento? Y las canas. En serio, que al final pones a otro y dices, si es que el bueno era Nacho. Eso me lo dijo a mí una vez, Pep. Otro vendrá que bueno le hará. Pues eso. Acuérdate cuando le íbamos a pinchar ahí. Hostia, qué bochorno más grande. Ahí era, la presentación de la Vita era, ¿no? Sí, sí, sí. Tuitea algo, que Sahara, que hagan preguntas. Que es que no, no, que sí que no nos han hecho, nada, pero las preguntas van al final, pero nos están haciendo un montón de preguntas. Bueno, Fusia, mi madre ya ha hecho tres. ¿A qué hora vienes a comer? ¿Has llegado? ¿Vas a comer? Come bien. ¿A qué hora vienes a comer y quién es toda esa gentuza? Pero lo que he dicho, mujer, que os lo estáis pasando bien, ¿eh? No hagáis ninguna marriconada. De lujo, una fiesta. Fuera llueve. Bueno, entonces Division, mecánicas... Chupito. Mecánicas de juego, ¿qué pollas pasa ahí? Nada, hay... RPG y hay una especie de mapa que es Manhattan, y tú lo abres y ya aparecen las misiones por ahí, tú las vas seleccionando. Los menús eran súper chulos, ¿no? Hay sí, es todo muy... los menús muy modernetes, ¿no? Te vas siguiendo un HUD todo el rato. Es como si tuvieras un HUD pegado con tu vida y tu equipamiento. Lo llevas todo el rato aquí en la espalda. El mira perro. Sí, sí, vas corriendo y tienes ahí como gráfico, ¿no? Ahí el HUD, ¿no? Y es un poco extraño. No sé si se podrá desactivar de alguna manera, con algún modo. Es que me picaba relativamente la curiosidad, pero porque todo lo que había salido en todos los E3 era como: este juego va a ser la hostia. Sí, pero como todos los de Ubisoft. ¿Pero recuerdas el último E3 que salió uno que era de...? Está el Rayman. No, que era como Rabbit, partido, está pero con... Está los Rabbit. Por Colombia o así. Los Rabbit. Pero ese sí va a ser bueno. Claro, ese ¿cuál? Sí. ¿Cuál? Ese el Ghost Recon sí va a ser bueno. Va, nada comparado con el nuevo Assassin's Creed. ese va a ser bueno. El último siempre es bueno. Pero porque yo los últimos... El último Ghost Recon a mí sí me gustó, ¿eh? El Ghost Recon Future Soldier, ese sí me gusta a mí bastante. ¿Sí? Yo lo tengo y no lo he tocado, ¿eh? Pues como shooter en tercera persona no tiene ningún tipo de aspiraciones y lo juegas y es divertido. Y está guay. Sí, sí, como shooter, o sea, en plan de militarista sin decir... Va bien, viene shooter militarista en tercera persona me viene... ¡Oh, qué bueno! ¡Qué grande! Estamos preparando. Hostia, yo también tengo una aplicación de hacer ruido. Shooter militarista en tercera persona me viene el Full Spectrum Warrior. Claro, sí. En Xbox, ¿tú te acuerdas? Sí, sí. Estaba de puta madre. Pero era en plan que hacer cobertura realista. Muy realista. Era muy chulo, muy chulo. Muy drástico. Era muy chulo ese juego. Yo me lo acabé y era jodido, ¿eh? Estaba muy bien. Estoy muy orgulloso de mí. De mis 42 años me acabé el Full Spectrum Warriors. Abrazadme. Estoy buscando la aplicación de los sonidos mientras tanto seguí diciendo cosas. Ay, Dios mío. Muy serio. Y bueno, ocurre cosas como, por ejemplo, le disparas a un enemigo en la cabeza y no se muere. Entonces, claro, como es un RPG, al enemigo le disparas en la cabeza y no se muere. O sea, porque rozado. Amorzado, tío. Claro. Eso pasaba en el Alpha Protocol y al Alpha Protocol le ponemos de la hostia. Bueno, pero vale. Porque no queremos soliviantar a Naranjito. Y... Dile tu naranja que no te mola, anda, a ver si. Una cosa es un poco, pero bueno. Pero porque tiene, o sea, tiene su buena hoja de stats ahí para contentar al. Sí, tiene sus perks personal. No lo sé si será muy profundo. Es de Ubisoft, el no. Lado RPG, pero yo creo como que si fuera de A tampoco, que será el próximo será el mejor. Este no es el próximo de Division, será mejor. Quieren hacer un poco el rollo Destiny, ¿no? Sí, sacando Destiny Child, pero lo dejaron Destiny y se Child. Fue Vision por su lado. Da igual, pero tú no, luego sacaron las Destiny Child de un juego. Ah, vale. Para la van abriendo Nueva York. Nueva York muy grande, ¿no? Vamos a empezar con Manhattan y luego desbloqueas ahí. Irán desbloqueando. Habrá misiones, habrá DLCs de las ciudades y tendrás misiones aquí en Torrero, por ejemplo. Hostia, pues estaría guay. Después cogerán el mapa de esto, es un pasillo. El mapa del de Crew, que es La Paz. Estados Unidos, La Paz. La Paz. Ese sería un buen nivel. Sus buenas zonas ahí. Sí. Y bueno, no me llama mucho la atención, la verdad. Pero bueno, Ubisoft. Llevo 10 minutos hablando. Me parece bien. Éramos como juego de la mierda. Por muy bien, lo desarrolla, tiene buena pinta. Tiene todo, Y Ubisoft me agradeció que lo hubiera probado. Entonces eso me hizo. ¿Te llamó Lucía Guzmán? No, por email. ¿No? ¡Gracias! Y te dijo, ¿mi se furcia no? Mister Furcia no, por favor. Ah, sí, te lo agradezco. De repente, ese momento en el que ya se le escapa, ¡Mister Furcia! Y te das cuenta de que la que te había insultado era la peor. Sí. La trama ahí es cuando se complica ya muy fuerte. Se complica mucho de repente. Oye, Mister Furcia, gracias por probarlo. Perdón, ¿cómo me has llamado? Como tu madre. Ya estamos. Ubisoft. Todo desemboca lo mismo. También es que nosotros le insultamos mucho, normal. ¿Qué va? Con razón. Predica. Pero. No. Y le robamos sándwiches. No. Y no hay váter. ¿A quién ha puesto eso? Esto no es serio. Venga, después coordina tengo, un poco. Tengo una búsqueda infinita para juegos que se parezcan a Dark Souls. O sea, yo intentando buscar juegos. No salía uno que tenga la nada, mecánica. Monster de Hunter. Mecánica. Monster Hunter, pero claro, eso Tetris. Está en la Wii. Comprate una Wii. En la 3DS. En la PSP. En la DS. Comprate una Wii. En la Wii. En la Play 2. O espero hasta el 12 de abril. ¿Qué es eso? Le da el botón. Es que le da el círculo y según le sale una cosa, ¿no? Sí, sí, sale una cosa. Es que ha dicho Wii. Dale. ¿Qué? ¿Qué? No sé qué es. No sé ni puta idea. Eso creo que es de community. Puede ser, puede ser. Es que internet. Pero bueno, no encuentras ninguno que no internet. Sea... Es que muy yo. Internet. ¿El Bomb by Flame? Sí. Bomb by Flame. El Bomb by Flame yo no... El Dragon Age Inquisitor. Dragon Age. ¿Está bien o no? Es que con el Witcher es que está la polla. Todavía es muy poco. Entonces lo que hago es, en vez de coger todo el grupo, es un juego que hay que ir en grupo a hacer las misiones, entonces lo único que hago es dejar a todo el grupo en el camping y salgo yo solo a la aventura contra todos los enemigos. Estilo Dark Souls. Me parece bien. Entonces como tiene lo de la fijación del enemigo, pues ya me creo que es el Dark Souls. Claro. Y lo juego como el Dark Souls. Es un juego que no se puede jugar como el Dark Souls, pero lo intento, ¿no? Entonces los enemigos son muy duros, muy complicados, pero ahí todo el rato haciendo volteretas. Yo me creo que estoy jugando el Dark Souls y ya está. ¿El Witcher? ¿No es estilo también Dark Souls? El Witcher, me bajé un mod que te deja el mando como si estuvieras jugando al Dark Souls. La madre. Y gracias a ese mod estoy volviendo a retomar también el de Witcher, porque yo si me pongo a hablar de... ¿Qué juego estoy jugando? Me he apuntado tres, pero podría decir 40 y la madre. O sea, de testear... Todo desembocando en quiero jugar al Dark Souls 3. Quiero jugar al Dark Souls 3. Podría jugar al 1. ¿Cómo va a estar el componente online del Dark Souls 3? La verdad es que del 3 no he querido saber, salvo lo que veo. No, pero lo que has soñado. Lo que he soñado. Es importante. Yo te hago preguntas. Yo te hago preguntas y tú te las inventas. Llevamos ya 3 horas de hipocas y ya no está escuchando nadie. Vale, pues está bastante bien. Puedes hacer cooperativo más de 3. ¿Ah, sí? Sí. Es menos complicado para juntarse. No hace falta una piedra. Tiene componente ya de castillo para poder hacer tu castillo y todo. Sí, también, también. Pero es que en el Bloodborne. Bloodborne es un infierno. Sí, lo de la campanita y tal no ha funcionado. En el Bloodborne es un infierno. Juntarse. Intentamos jugar, llegamos a jugar 10 minutos. En el Demon's Souls era un infierno. No tanto. Pero Bloodborne es peor. Además, en la zona donde está Amidala, me parece, ¿no? Estuvimos ahí a punto de jugar. Amidala. Sí. La reina, persona, una la princesa. Una princesa de Star Wars. Sí. Amidala. Nos la queríamos pillar. Es la princesa de Star Wars. Es Amidala. Amidala. Hay que extirparla. Pues sí, la verdad es que estará. Eso lo ha mejorado. Lo ha mejorado bastante. Muy bien. Vale, pues. Con más making y todo. Yo tengo ganas de jugarlo, pero es que estoy un poco hasta la polla de los juegos de From Software ya, ¿eh? Ya sé que esto es un sacrilegio para ti, pero. No, y para todo el mundo. O sea, tú una cosa es faltar al respeto a. Es una puta mierda. A este tío que le gustaba el Dark Souls. Se murió sin probar el 2. Se murió sin probar el 2. Estaba como hueco, ¿no? Ahora está hueco. A los tontos, a los tontos. Ahí ha caído. Ponle tres. Ha caído fuerte. Este yo llevaba los tarros de Estus. Los llevaba rellenos de zumo de pomelo. De pomelo. Y no había manera. Y se la acabaron al final. Se la acabaron, ¿no? Él se lo tomaba, pero no recuperaba bien. No, lo que pasa es que no quiso pasar por la segunda hora de ensayar. Que le faltaba el... Si no te acuerdas. Hay un mod para el 1, para el Dark Souls 1, que en vez de... Que lleva los frascos de Mountain Dew. Mountain Dew. Y Doritos. Las hogueras, Doritos. Un Dorito gigante. Un Dorito flamígero. Pero aquí lo que nos falta, como en España no tenemos industria, pues no pueden sobornar a la prensa del videojuego con Mountain Dew y Doritos, porque te van a dar la casita. Hombre, no estaría mal, tampoco. O sea, turrón es la casa. A mí sí me son muy buenos Doritos. Que además es muy nuestra, de aquí de Zaragoza. Ha sacado los Doritos Roulette. Vamos a hacer promoción de repente descaradísima de ese producto. Doritos Roulette... Es que los compré ayer. ¿La casa? Pica no, uno de vez boca? En cuando. No, no. Y pero se les hace en pica, tu boca. Pica tu de la hostia. De no como los pimientos de Padrón. Exactamente. Se iban a llamar Doritos Padrón. Está cogido. Pero estaba Doritos, cogido. Doritos Patrón. Estaba cogido y ya Doritos, Doritos Roulette. ¿Y nos pagan por esas publicidades que hacemos? No. Somos no, no, no. Así de subnormales. Es una cosa acojonante. Y por eso cerramos. Sí. Si alguien nos pagara. Pero bueno, ahí va esa información. Ese trozo que no queríais saber, ahora ya no lo podéis imaginar. Imagina que viene un rico loco árabe que os pago seguir, pero muy loco. O sea, que, o sea, no, seguir. O sea te pago, pero te doy por el culo. Muy loco. Según lo que pague. Yo estoy falto de cariño. A ver si anoche gratis. El presidente de Zimbabue podría. Príncipe de Nigeria. Príncipe de Nigeria. Para todo esto, te he dejado el boli y una hoja entera de mi cuaderno para apuntar. ¿Qué juegos? ¿Das dos? ¿Uno? ¿Das dos? No, no, no, no. Es el combo. ¿Un esquema? Es el combo. Abajo, arriba, derecha. Con Amicode. Con Amicode. Semicírculo, puñetazo. Una persona mayor, entonces. Recuerdo. No recuerdo. Luego me lo pido. Un pequeño esquema. Día, noche. Así lo hacía Luis Ajare. Oye, pero, luego la caída. Pero más, porque has estado probando mucho más estos meses. Bueno. De los que probaste tipo Dark Souls, el Bondi Flame. No está mal. No está, está mal. El juego no está mal, pero si le pides un poquillo más... ¿Llegaste a jugar el antiguo Blade? Y el, claro. El Blade y el otro es el... Había otro que se parecía también. Sí. Que no recuerdo nunca. ¿El Lords of the Fallen, puede ser? Sí. Lords of the Fallen. Lords of the Fallen, es, pues sí. ¿Y qué tal? Ah, tampoco. Tampoco llega a lo puta mierda todo. Pero bueno, si pues quieres un buen sucedáneo. Son una mierda. Un buen sucedáneo. Y lo que tiene al momento más. Porque es por la página. La pues muy mal, no me gusta. Has jugado mucho, has descuidado la página. En realidad. Te tengo que montar... A mí esto ya no me gusta. Me he puesto a jugar. Descubrí que era nivel 1. En vez de escribir, pues vamos a jugar un poco, ¿no? Y los Kingsfield y todos esos los has llegado a jugar. Eso son los primeros. Es que siempre de... los pone, yo no los he jugado, ¿eh? Pero siempre se pone como que los, ante... son los, los antecesores de From Software de los Demon Souls. Eran en primera persona unos, un aspecto un poco arcaico, pero vamos, la ambientación primicia, es... Se supone que esos son los antecesores del Demon Souls y Dark Souls y tal, los Kingsfield. Yo ni los he tocado. ¿Cómo un hardcore como nosotros, somos jugadores hardcore, cómo no hemos jugado todos al Kingsfield renegando de los Demon Souls, que sería lo suyo? En plan, Demon Souls es una puta mierda, el bueno es el Kingsfield. Me lo he pasado 6 veces. Que no sabéis. Hostia, pero en Play tiene que y con la alfombra del Dash Dash Revolution. Tiene que ser muy feo. Así es como se tiene que jugar. O con el violín de. Con el Kinect. Con la caña de pescar de la rica. Y con los bongos de Donkey Kong. Así es como juegan los hardcore. No, con los bongos del Donkey Kong. Con la hay uno que se pasó el Zelda. No, el Dark Souls con la ocarina del Zelda. Sí. ¿No habéis visto el vídeo? Y esto con bongos. Y de hecho no estaba ni comunicado con la consola. Da igual. No. Le instaló un cacharro de wifi. De hecho, ni siquiera llevaba la ocarina. Ahí el vídeo es un loco haciendo así. Hay uno que y su hermano al lado jugando. Con la pantalla boca abajo. Vale, ya no, loco. Sí, loco. Hay un vídeo de un tío que se pasó el Dark Souls con la pantalla boca abajo. O sea, girada. Y lo ves todo al revés. Y el tío jugando. Ya, pero es que a lo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque podía. Pero es que era ciego. Estaba la pantalla boca abajo y él estaba del revés. O sea, lo único que consiguió es jugar con mucho dolor de cabeza. Ya me parecía a mí que se lo pasó en sesiones de 30 segundos. Yo no sé, lo más hardcore que he visto es un tío pasándose el Mega Man 9 y el 10 a la vez con un solo mando. O sea, con un solo mando manejaba los dos juegos a la vez. Y se los ha pasado los dos a la vez. Y después hacía un unboxing. ¿No? Con una grababa y con la otra abría la cabeza. Reventar la cabeza. Eso me acaba de dejar acojonado. Es acojonante. Y con el pie izquierdo resolvía el cubo de Rubik. Pero el mismo mando manejaba otro juego, con lo cual el personaje hacía exactamente lo mismo en un sitio con otro. Pero entonces tiene que ser idéntico el papel. No, pero no es igual. No es igual. Tú saltas en uno y luego en el otro vuelves a saltar. Entonces... En el otro dejaba intentar encajado un personaje y con el otro avanzaba y luego lo saltaba. Sí, es la hostia. Pero tú imagínate esa persona que dice: voy a hacer esto con mis cojones. Esa persona que hace eso, que cuesta bastante y tiene 150.000 visitas, 200.000 visitas, llega el Rubio, sale tocándose un huevo, rascándose de la pantalla, 3 millones de visitas. Ya, pero luego estás ahí en tu lecho de muerte. ¿De qué te arrepientes? Que... No, a mí me toca más los cojones. Ahí está. Oye, ¿se le funciona? Pues son 50 horas. ¿Si le funciona? No, si está... Yo la tontería más grande, así vista en vida real, que me explicara uno, es... Tío, me he pasado el X-Wing con el ratón. Joder, yo me lo pasé con el pelotón. Y el tanque. Ya, pero claro, es que a mí eso me parece. ¿Y qué coño has hecho? Has empapelado toda la puta habitación con alfombrilla y ratón. No, era así. Era así. Pero aquí, así, rollo. No, perdón, es. Eso será con la realidad habitual. Te lo frotas por el pecho. ¿Te pones? Ah, primero te quitas la mayonesa de antes. Rollo viva por uno. Primero te quitas la mayonesa y luego. Hay que ponerse un bigote en la barriga. Pues estoy chalado. ¿No? Sí, los análisis. Con Justi. Sí, sí. Pues Justi. Me parecía mucho más sencillo para el ratón. O sea, apuntar a los putos tigres. O sea, que fuiste tú. Pero yo supongo que ahora yo y mucha más gente se habrá pasado con el ratón. Sí. Y con la ocarina. Ya era porque. Porque tengo una edad y aprendí a respetar a la gente. Y me jodió mucho el Xbox Alliance que no se podía jugar con el ratón, que antes se podía jugar con el joystick. Porque te conocieron, escucharon oídas raras de un loco de tío que está usando el ratón, quítalo. Corta la conexión. Pero es que en la caja lo pone. Teclado, ratón, joystick. Adlib son blaster. Y es que en aquella época yo creo que ni siquiera tenía ratón, creo. Yo no tenía ni ordenador, yo jugaba. No tenía tampoco. Pero que tenías que limpiar, sacabas la bola y limpiabas y decías. Sí, no, pero eso es una posterior, cantidad de mierda que tengo aquí. ¿Posterior, ¿no? ¿Posterior a qué? ¿Posterior? Yo qué sé. ¿Qué ratón? Ah, tú primero tuviste el ratón láser y luego el de bola. Pero es verdad que yo tengo. Es que me gusta la ratón. No, posterior al juego, Melón. Que fue primero. ¿Qué tenía el de bola? Salió primero el juego y luego salieron esos ratones, ¿no? Yo no recuerdo que estuvieran bien estandarizados. En la época del primer X-Wing. Sí, en años tuvo los ratones. Que sí, que sí. Ya no, pues yo no tenía. Y era pobre. ¿Eh? Sí, los inventó Steve Jobs. Es que me parece raro que no lo sepa. ¿Y qué juegas? ¿Con la bola de en el teclado? No se ve, pero. Así, ¿no? Con dual nipple se llama. Dual penis. Sigamos. Bueno, ¿qué toca ahora? ¿Qué más? No, hay el típico juego de mandar cohetes al espacio. Se no puede faltar. Hombre. El Elite Dangerous. Hostia, lo juegas como Dark Souls. ¿Te expansión con los planetas? ¿Y qué tal? Con la expansión de los planetas. Imagina ser Carmack. A ver, la expansión de los planetas tiene un poco de truco. O sea, como es un juego un poco puto, tú te compras la expansión de los planetas y dices... ¡A aterrizar! Soy el puto ya amo del espacio. Me voy a aterrizar. O sea, llegas, aterrizas y de pronto te das cuenta de que tu nave no tiene... El tren de aterrizaje. Sí, el tren de aterrizaje, lo tiene, tal, todo sin ningún problema. Lo que pasa es que los planetas son todo como rocas, no tienen atmósfera, ¿no? Entonces, pero está muy bien diseñado, lo que es la roca, son bastante majos. La textura de la roca, La textura de la roca, por planetas de roca. Lo que es los 10 millones de rocas a lo largo del yermo, están perfectos. Hasta la última. Está muy bien y hay un bate. Pero tu nave no tiene hangar. Y si no tiene hangar, no tienes el cochecito que va por el planeta. Y no te puede llevar las piedras. Maco. Claro, entonces, ¿y para qué quieres ir por el planeta? Pues para recoger... Para levantar todas y cada una de las piedras y ver qué hay debajo. Sí. Hay misiones. Esta tiene premio seguro. No, otra. Sigue buscando. Sí, hay misiones y tal. Y por el simple hecho de estar en un... Imaginar que tú estás en un planeta que no ha estado nadie, ¿no? Y pasearte por ahí. Qué bonito. O sea, pero hay que imaginárselo interiormente. Y luego te das cuenta de que todo es mentira. Todo es mentira, que despiertas. ¡Sí! ¿Los planetas son procedurales o son todos fijos? ¿O cómo va eso? Son un poco... Es mentira, es un juego. Son un poco procedurales. Y la verdad es que están muy bien diseñados y tal. Pero bueno, estoy intentando todavía hacerme con el juego, porque esto es muy complicado. Me compré un tren de aterrizaje automático y me dio la vida. Porque aterrizar en las naves y tal es un dolor. Es un auténtico dolor. Es mucho mejor llevar un tren. Llevas un tren, llevas el tren de aterrizaje, entonces te vas acercando y te dice warning, no sé cuánto, los mensajes. Entonces, deceleras y te mete entras solo en la base. Entras sola. Y mientras te ponen la musiquita de Strauss. De las cines. Las cines. Sí. Cines. O sea, llegas al planeta, al sitio donde 2001. Tienes que llegar. Te pones la música de 2001 conforme vas aterrizando y es como. No haces nada. Tú al planeta siempre llegas al sitio donde tienes que ir y la nave la hace todo como en Prometheus. Sí. A ojo. Ahí. Por estilo. Aparca ahí que está en azul. En el Prometheus al principio dicen eso, pero luego lo cortaron. Dicen, aparca ahí que está en azul. Que la naranja vale doble. Pero con la batería. Con la batería, que si no va a venir otro no va a tener hueco. Aparca ahí. Ir al planeta y no tardéis mucho. Pero entonces bajas, si tienes el módulo para bajar por el planeta, lo que puedes hacer es explorar el planeta para encontrar cosas o no hay cosas en los planetas. Planear por el planeta. No, ya, pero todo eso es... Desde no, aspecto, eso es desde tienes una... que ir a otro que ha aterrizado al lado sin hangar y hacerle así desde tu coche con el dedo. Tú no tienes hangar. Ni dedo. Ni dedo, claro. Porque no. Entonces ahora en teoría hay que cambiar la nave, que tenga hangar, que quepa el coche, comprar el coche, tal, ya tiene su complejidad. Pero ¿no? Desde un punto de vista lúdico entiendo lo de bajar, pilotar por la nave, tal, suena chulo. Bueno, pero desde un punto de vista de mecánica, ¿se consigue algo al bajar? O sea, en plan, ¡hay monedas! Es un chupito, coño. Ah, vale. Esto es para yo que estaba buscando algo. Y te has quedado no, pues no, no más Sky, no más Sky. Sí, pero no más Sky, bajas a los planetas y hay cosas bichos que hacer. Claro. Clasificar bichos, disparar a torretas, no habrá mucho más. Va a ser otro truño. Otro truño como burruño. Pero bueno, lo hacen entre seis tíos. Es que tampoco puede ser. Pero bueno, qué decir. Bueno, que lo jugaremos, joder, que tampoco será por eso. Bueno, en teoría. Pero quiero decir que todavía no me has respondido si se bajan los planetas, si hay algo para hacer. Es que dice, meteremos cosas, meteremos misión. No, pero ahora mismo no hay nada. No. Ahora mismo bajas y sí que hay alguna misión de. Hay bases en las que se iba. ¿Y qué misiones hay, por ejemplo, de los planetas? Pues ahí rescatas un tío. Estoy siendo muy pesado, ahora hablaremos del Lemmings. Investigar, minería y hay bases también. Entonces tú llevas a las bases. Estamos hablando de diversión nivel máximo. O sea, coge piedra, es una coge agua, miras el hielo, o sea, una cosa loca. Hay que ponerse, o sea, no misiones simples de ves y mata a este, ¿no? Hay que ponerse cuidado, la banda sonora de Interestelar de fondo, porque es cuando ya uno, o sea, ya, cuando se estrellas en uno de los planetas hay un cartel que pone, aquí no hemos venido a pasarlo. Ahora es cuando... Aquí hemos venido a aburrirnos como Dios manda. ¿Habéis visto el vídeo? Y luego ya pondremos cosas. Y luego ya, tú tranquilo. ¿Habéis visto el vídeo del Elite en el que hay un pavo que le renta la carlinga de la nave y se va quedando sin oxígeno? Eso es tremendo. Ese vídeo es tremendísimo. Eso es tremendo. Pobre pavo, ¿no? Le sale un contador de... Quedan 5 minutos de aire. Porque el tío va a con el traje espacial. Y no puede hacer salto hiperespacial de ese, ¿no? Y intenta llegar a una nave. Es que la nave está tocada. Entonces tiene que llegar en un tiempo límite al hangar. A un hangar, a una estación espacial. Y llega en el segundo cero. O sea, tremendo, el vídeo es tremendo. Y con la música de interés, te la creo que pone. Sí, sí, una tensión, una cosa. Qué bueno. Porque te dan cuidado que alguno le pone que son unos. Sí, sí, un tío que se lo pasó bien jugando. Casi muriendo. Estoy casi seguro que aguantando la respiración, seguro. O sea, que luego añadirán cosas dentro de los planetas de hacer misiones y hacer cosas y tal. En otro pago, si es que al final vas a pagar una parte. Pero bueno, hombre, es mejor eso que lo de. Sí, esa parte de Early Access. Mejor eso que Chris Roberts, ¿no? Lo del planeta. No, el juego. Que no está terminado, que es un acceso anticipado. La parte planetaria. Sí. Elite Dangerous tiene versión ya oficial de release. Sí, pero la expansión. La expansión es la que está en. Salió en Early Access, entonces. La expansión, pero el juego está. Hicieron ahí un batido. Sin lo de los planetas. ¿Y sin lo de los planetas, qué tal? Pues un Elite normal, ¿no? Me imagino. Bueno, la verdad es que la primera sensación es estar jugando como a un juego, como a un programa de 3D, ¿no? Muchas líneas, hay que desactivar las líneas de las órbitas de los planetas, claro, porque la inversión si no, como que regular. Regular. Entonces, pero bueno, la verdad es que es un juego que está bastante apañado. ¿Funciona con Oculus? Sí, se puede jugar con el Oculus y del Oculus. Que es una persona muy y otras cosas. El Oculus 3D. Y Porculus. Bueno, y nada, ya. ¿Y el de Chris Roberts lo tienes? ¿Cuál? ¿El de Chris Roberts? ¿Cómo era? Sí, lo tienes, ¿no? Sí, pero no se me mueve en el ordenador. Es una cosa, lo arranco y solo puedo pasearme con el hangar y está ahí mi nave. Oh, pues está. No sabes si está ahí. Sí, sí. No te lo robas. Está tu nave. Por ahora, son azul. 250 naves y te vas tranquilo. Cierras otra vez. Ahí está. Comprame la ropa. Tu casa sin poco. Y dentro de la nave de Mario, ¿te parece poco? Compras la gente que quiere. ¿Cuántos son pagos? O sea, es una nave espacial. Es que. A ver, tienes un universo representado acojonante. Vas, miras tu nave y te vuelves a saludar. ¿Qué es lo que harías en la vida real? ¿Qué te vas a ir a buscar piedras como en el otro? Claro, ¿no? Para eso te pones el otro. Claro. Por ahora sabes que tú puedes ir allí, la ves y dices, está ahí. Claro. Y te vas. No me han puesto multa. Para casa. No me la han embargado. Ahí sí, que no me la han robado. Nadie me la ha rayado. Pues, ¿y también ves el resto de naves de los demás o cada persona tiene su hangar? No, tienes tu hangar propio y el resto tiene su. Sí, mola ese rollo de no relaciones económicas. Y pagas mucho alquiler. El mitad, el espacio. Bueno, de momento, medio el espacio solo y 40 euros lo que costó el juego y la nave. O sea, según la nave que compras, pues. Yo lo tengo comprado, lo tengo comprado y no lo he instalado. Pero en teoría sí que puedes ya luchar y hacer carreras o algo así, ¿no? Incluso aterrizar, decían ya. Sí, como el juego no me funcionaba, ya no lo instalé más, pero sí que ahora han ido metiendo ya. Es que la elección de motor, escoger el motor del Crysis, allí jugaron muy fuerte, ¿eh? No, yo no entiendo mucho del tema de motores, pero no parece. Tiene que haber pocos polígonos, no parece el que. Ya, pero el tema de hostia, pero claro, es que le han metido las estaciones espaciales que puedes andar por dentro de ellas. Sí, que tiene un módulo que es un shooter. No sé si ese motor es el más. Es que yo creo que es un motor muy exigente, ¿no? No lo sé. Y tampoco está. Y no es el más implementado. O sea, que yo hubiera cogido algo que se hubiera utilizado. Un Real 4. Un Unity. Oye, Unity está haciendo unos pepinos de juegos que lo flipas, ¿no? No tengo ni puta idea. ¿Cómo por ejemplo? ¿Cómo no? Los Lemmings. Ojalá. El Unity está haciendo. Ahora mismo hay un juego polaco que va a salir en Unity y tiene unos gráficos espectaculares. El Early Access de Steam está lleno de juegos hechos en Unity. En dos tardes, además. Y lo ves y haces, hostia, este está hecho con Unity. O sea, es que se ve a la ley. ¿Cómo el que hizo? ¿En los zombies? El zombie. El que hizo blanco. Qué bueno, buenísimo. Maravilloso, me lo acabé, ¿eh? De vez en cuando instalo el DayZ. Eso es un drama del DayZ. Ahí seguimos con el DayZ. Sí, bueno, la última vez no había zombies. Era una cosa como diciendo. Está muy bien. Ahora se llama Day. Se llama Day. Luego lo harán de noche y se llamará Night. Y ya está, le quitarán el día. Luego mediodías. Mediodías Z. Midnight. Hoy. Eso sí, siguen metiendo cosas de semillas y chorradas. Es que eso es algo que me fascina en el desarrollo de ese juego. Es un oligofrénico que está a cargo. Sembrar mucho pomelo. Pero vamos a ver, el juego tiene un problema con cuando te metes en las casas, como siempre ha tenido el motor del arma, y del Operation Flashpoint, que se te atasca y tal. Aprovecha que no está aquí. Porque un problema de lectura de memoria, no sé qué contaban, de carga de datos, yo que sí, no entiendo esas mierdas, pero bueno, lo contaban y tal, y no, eso lo solucionaremos, vale. Tiene un problema de que los zombies atravesaban las paredes, que en un juego de zombies algo molesta. Pero tú estás huyendo de un tío, pones la puerta y dices. Y dices, coño. Encima no te aparece, no atraviesa la puerta, sino que te aparece por debajo. Por debajo, sí, sí. ¡Hostia! ¡Jodas! Te aparece ahí. Se convierte en una tele Samsung. Pasa por abajo. Pasa por abajo. Estilo de Ring o algo así. Es curva, ¿eh? O sea, si no, de pronto el personaje recibe golpes, pero es que está el tío en el suelo. Sí, está dejando ahí. Hola. Bueno, vengo a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Soy Steve Jobs. Igual no es un zombie, es un fantasma. Se me ha acabado el pomelo. ¡Dame pomelo! ¡Dame pomelo! Pero bueno, ya está solucionado. Oye, Steve Jobs. Y entonces dicen, esto también es la solución que comentábamos antes, que es una solución radical, pero que ha funcionado. Y dice, quita los zombies. Y la pregunta es, y entonces decían, actualización, los zombies ya no atraviesan las paredes. Claro. Claro. Eso quita las paredes. Gracias. Puede quitar las paredes también. Entonces, luego, el rendimiento del motor es ratonero. El renderizador estaba el anticuado, que era de aire de X10 y también daba problemas. Entonces, en vez de solucionar todo eso, han dicho. Semillas. Vamos a tirar para adelante. Vamos a hacer que se pueda freír un huevo en una sartén. Probabilidades de que tú te encuentres un huevo fresco en DayZ son de 1 entre 1 millón. Porque prácticamente nadie. De que encuentres la sartén, otra vez hay que multiplicar por 1 entre 1 millón. Y de que te encuentres aceite, madera y cerillas para hacer el fuego y hacer los huevos fritos, o sea, la probabilidad de que todo eso te suceda en una partida de, pongamos, 40 horas... Es de un 1 dividido entre 1000. Es prácticamente imposible. Está bien, está bien. Vamos a hacerlo el huevo frito. ¿Qué tal si vas solucionando todo lo que sufren todos los jugadores que lo prueban y lo que... Y esto ya, lo dejas para más allá de la polla. Bueno, porque ha cambiado la meta narrativa. Antes los jugadores montaban historias épicas de supervivencia y tal. Ahora no, ahora es costumbrismo. ¿No? Tienes que hacer huevo frito. Tú puedes hacer ahora un programa de cocina. Bienvenidos al programa. Llevamos tanto tiempo sin decir una palabra rara. Es que queda raro un podcast no decir. Es que el huevo frito es una empresa narrativa. Es que es esto, ¿no? El juego, el DayZ era este juego donde la gente se montaba sus películas. Historias de supervivencia. Ya no hay supervivencia. Ahora la gente. entras en Digital, la gente va triste. Publicábamos, me acuerdo, pequeños diarios. Bueno, los escribía ya. Le falta emoción a mi vida. Mal. Estoy triste. Ya no hay amenaza, no hay supervivencia. No hay amenaza, no. Que hacer. Mira, ahí está Larry haciendo su huevo frito. A zumo de pomelo. O zumo de pomelo. Se lo han cargado. Se lo han cargado. No sé si lo conseguirán solucionar. En ese juego, jugando con Yalo, alguna vez hemos visto cosas realmente... Hilarantes. Sí. Hilarantes. O sea, eso de un día ver una vaca corriendo, o sea, una vaca corriendo a su marcha, ¿no? A su marcha bovina. Bovina, ¿no? Y le están unos zombies detrás persiguiendo, pues nos quedamos los dos como diciendo, madre mía, qué chorrada, pero... pero hay algo inesperado, ¿no? Fue algo inesperado, ¿no? Mira, mira. ¿Cómo que fuisteis, ¿no fuisteis a matar la vaca como locos? No estaba yo, es que estaba lloviendo. Ah. No fuerais a mojar. No, es que en el juego si te mojas te resfrías y te mueres. Hay que explicarlo, hay que explicarlo. Ah, vale, digo, antes de morir de hambre. No. Sí, te resfrías. O sea, estábamos resguardados porque la lluvia, si no llevabas algo de abrigo en condiciones, te moja, te cala y te quita vida. No, y te mueres. Y te si mueres, te coges un resfriado y no tienes antibióticos, te mueres. Tardas en morir. Han metido todo ese tipo de cosas, pero los zombies atraviesan las paredes y los hemos quitado. Chico, no entiendo nada, de verdad. No comprendo nada. Y estás jugando horas y horas y horas y horas y de repente encuentras una sartén. Y te puedes pegar y te pegan un tiro a tu seguido. Te pegan un tiro. 10 minutos hasta que termine la lluvia, ¿no? Y estás ahí resguardado. Es un poco. Como Zaragoza. Es lo mismo. Tiene la misma etiqueta que en el Elite Dangerous. Que pone: aquí no hemos venido a divertir. Aquí se viene. Aquí a pasarlo bien, búscate otra cosa. Aquí hemos venido a. Cómprate un juego. Que llueve, te resguardas. Y te aburres. Te aburres. Allí sacas el. Te puedes jugar al mundo. Tenía cosas muy guapas. El vídeo ese que, ¿no? Que llegaba. Puse una vez que llegaba el tío al sitio y ponía música y le perseguía. Y el otro todo loco ahí volviendo. Así cosas raras de la gente. Pero vamos. Bueno, aquello sí, fue. Aquel es que vídeo. Aquel vídeo. A un sitio bueno. Por la noche. Y el vídeo era cuando se encuentra a un jugador, a dos jugadores. Y de espaldas así. No, de espaldas. Sí. Haciéndose cositas. De rodillas. Con las manos en la cabeza. Y un tío con una careta como de payaso o de tal. Y sonaba como una canción que el tío había puesto en su casa. Como una canción de. La canción loca esta. Que es, ¿cómo se llama este artista? El ruso este, el Trololo. Y está el tío, los tenía apuntados y están los dos de rodillas. Este es el vídeo de YouTube. Entonces el tío va a una casa y de repente oye la música, se acerca y ve eso. Y se empieza a ir hacia atrás. Y el tío se da la vuelta de la careta, lo mira. Y se empieza a acercar andando, pero andando, ¿eh? Y con la música otro. O sea, yo. Y el otro una risa puto nerviosa, miedo, colega. Acá viéndolo, pero sí, sí. La risa nerviosa al jugador, jaja, pero voy a cojonar para atrás. Sí, sí. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Aléjate. Y el tío. Pero esa noche que lo vi yo soñé con eso. Sueño. Entre partida y partida. El Dark Souls 3. No, no, el Dark Souls 3. Voltereta. Imagínate que vos, el tío acercándose. Hay gente zumbada. ¿Eh? Hostia, pero lo que era la villa. Qué miedo. Ese vídeo está en YouTube, es buenísimo. O sea, estás acostumbrado a ver otra cosa o que te maten uno. Y esas cosas son las que te dice. Hostia, es un puto psicópata, está viviendo el juego. Sí, claro. Buenísimo, me parece sensacional. Eso es lo mejor de Izeta. Las historias que te pasan, lo que pasa es que tienes que invertir muchas horas para que te suceda algo de eso. Claro, hay que echarle muchas horas. O sea, lo normal de una partida del DayZ es entrar, encontrar una tostada podrida, comértela, cogerte una indigestión, empiece a llover, cogerte la vez una pulmonía, quedarte ciego, bajarte unas escaleras, quedarte ciego y ver muy mal, y de repente que una pierna no te funcione, empezar a cojear, que venga una vaca, te atropelle y luego se te coman dos zombies. Eso no, es una partida zombies normal. Zombies no. Bueno, sí, antes. Antes ya no. Eso es una partida normal del DayZ. Dices, hostia, qué desgracia permanente, parece un simulador de España. Se ha ido Green al lavabo. Vamos a voy a hacer un piso. Vamos a apuntarle. Ya está. ¿Ves? El catalán ya se ha ido. Se ha ido el independentista. Es que siempre van por libre, macho. La verdad. Sin decir nada. Qué barbaridad. Y sin decir nada. Sin referéndum. Se ha ido sin que votemos y se podía ir. Os dais cuenta, ¿no? A tomar la decisión él solo. Yo os voy a pedir permiso. Sí, claro. Porque me voy a ir a hacer pis, ¿me dejáis? Un receso. No. Pues voy a tener que hacer pis encima tuyo. Es el otro modelo de negociación, es el aragonés. Ay, Dios mío. Podemos seguir, ¿no? Sí, vale. Y entonces, ¿qué bueno, más? De esos juegos de zombies y tal, yo recomiendo H1Z1. Es el único que está ahora un poco... Tiene zombies. Tiene zombies y la verdad es que, bueno, ahora tampoco tiene zombies el H1Z1. Lo han dividido. Ahora han dividido el juego y por un lado han puesto el Survivor, normal, y por otro el Battle Royale. Entonces el Battle Royale es... Ah, vale, eso mola. Entonces ese mola, esa parte mola. Pero bueno... ¿Pero cuál es ese que iban a sacar? Que tampoco tiene zombies, con lo cual yo pregunto, ¿qué os parece la idea de hacer un juego de zombies? Sí. Zombies. Que es una idea que todavía no ha tenido nadie. Se llama es muy innovador. Se llama Call of Duty. ¿Esto es verdad? Pero ese que iban... Y ese, el H, pues lo del Battle Royale tiene que molar, ¿no? Que te suelten sí, allí y te busques la vida y el que gane sí, la partida gana. Estilo Juegos del Hambre, cosas así. Como... Juegos del Hambre. Sí, sí. No, estilo Battle Royale. Entonces, es el mismo mapa, lo que pasa es que se va haciendo cada vez más pequeño, te va inundando sí, una niebla y... Lo mismo que Battle Royale. 30 segundos en la niebla, pues mueres, ¿no? Y entonces, la verdad es que está bastante bien porque... Yo creo que me metería en la niebla. Meten muchas siempre, armas, prefiero. Meten muchas... Pero del principio, directamente... Que al final de la película no me gusta. Como el Turok. Sí. No, pero no alcanzabas nunca en la niebla. No, siempre. Aquí hay... sí. Yo me quedé en la niebla para evitarme el proceso de que agobio, ¿no? Me persiguen. Ah, voy a sobrevivir. No, a la niebla ya está. Cobarde. Ya está, sí. Cobarde de mierda. Hola. Ya vuelve el catalán independentista que se ha ido sin pedir. Se ha ido sin votación del grupo ni nada. Permiso. Pero siempre volvemos. Eso es verdad. ¿Me podés prestar dinero? En la calle. En la calle hace frío. Lleva el bote, cabrón. Ahora voy a hacer pis yo, si nos importa. Nada, nada. Pero ¿cuál era el otro juego este que iban a sacar que moría, se supone definitivamente, tu personaje cuando entraba? ¿No era también rollo zombies o...? Y no podías, ya no podías jugar más, ¿no? Se supone que iba a ser. ¿Era rollo zombies? Es que no sé si era también rollo zombies. Pero, sí, sí, sí. Sí, era de supervivencia también. Era, también, pero ¿no? Era un poco más estilo Fallout o un poco de Stalker, ¿no? Era un juego un poco diseñado, parecía un juego diseñado por un ruso loco. Entonces tú te compras el juego, que me parece que valía 1 euro, 5 euros, eso todavía está en... no ha salido todavía. Entonces jugabas y si te mataban, era como si te banearan de por vida. ¿De por vida? No, de por vida, o sea, era súper... No puedes ni comprarlo otra vez. No, nada, nada. O sea, no, o sea, tú tenías tu personaje y morías. Tu personaje baneaba y no tenías slots para un personaje nuevo o lo que sea. Ya, no podías ya jugar más, ¿no? Entonces era supervivencia pura y dura, ¿no? Le auguro mucho. Y entonces tendrías que comprarte el juego ahora. No puedes. En teoría... con otra cuenta de Steam podrás. Con otra cuenta de Steam, sí, pero con tu cuenta... no podía volver a jugar ya. Tienes una vida y una vez que se acaba ya puedes jugar más ese juego con tu cuenta, claro. Oye, ¿podrían hacer eso con los juegos de Ubisoft? Que ya no lo puedes volver a tocar en tu vida. Puedes hacerlo tú si quieres, ¿eh? Pobrecito, no son tan malos. Bueno, seguimos, que si no va a durar el podcast 300 horas. Sí, la culpa. Mr. Blon, háblanos por favor de tus juegos favoritos. Favoritos tengo muchos. Estoy jugando ahora. ¿Qué estás jugando? Pues hasta hace poco estaba jugando así, rollo, además, rollo Dark Soulsco. Bueno, es que ahora están saliendo un mogollón de juegos que están muy, muy, muy tocados por el rollo de Dark Souls. O sea, no tanto como el estilo de combate, sino... Sí, no ese rollo de que salgan juegos como que son muy, muy, muy difíciles. Y el último que estaba jugando, que antes lo estábamos hablando, era el Darkest Dungeon. Ah. O Darkest Dungeon. Darkest Dungeon. Qué bueno. Yo lo tengo en la librería instalado. Es como... Es un... Se instaló y todo. Dungeon Crawler así como muy... No sé, es un juego muy extraño, ¿vale? Porque tiene como toques así de Heroes of Might and Magic, en plan que gestionas tu ciudad y vas subgradeando las infraestructuras para que tus héroes tengan más potencia, puedan pegar más fuerte las armaduras, etcétera, etcétera. Y luego tienes la otra fase, que es en la que vas limpiando las mazmorras de bichos y tal. Y tiene ese toque de ser como muy, muy, muy, muy difícil. Los héroes mueren y una vez mueren a su casa y tienes que reclutarlos otra vez. No sé, pero al principio la sensación que te da al principio es que como es muy, muy complicado, tienes esa sensación de que de las muertes aprendes, pero luego, pasado las primeras, vamos a poner 10 horas, dices, aquí hay algo que no funciona del todo. No es ese... ese mecanismo que sí que tienen los souls, que dices, vale, aquí el estado de muerte, o sea, de he fallecido con el personaje, he aprendido algo. Aquí hay veces que haces todo bien y mueres igual, ¿vale? Ese rollo eso es muy injusto. El, sí, el dado de Dios, hay veces que se porta muy mal. Como decía uno, el acrónimo RNG de Random... Generated Number, decían Random Hadder Number... Burning. Jesus. Random Hadder Burning. ¿Vale? O sea, el número generado por Dios. Qué bien hecho. Qué hard, más bien hecho. Muy bien. Sí, sí, sí. Bravo. Un aplauso a Hard, muy bien. Y sin botón ni nada. Carl, muy bien hecho en su momento. Bravo, maestro. Bravo. Es que me habéis inspirado ahí. Ha salido. Es que son esas veces que dices, joder, es que estoy jugando. De verdad, había veces que muy fuerte estaba. Me cago en la puta. Es que estoy jugando bien, coño. Y estoy jugando bien. Mira, aquí no hemos venido a pasarlo bien. La etiqueta la tendría que poner el lomo de un montón de juegos. No, aquí no has venido a pasarlo bien. Y de hecho, el juego te dice directamente, es que tus héroes van a morir, es que aquí se trata de hacer, de sacar el mayor rédito, bueno, no está traducido así, pero debería de traducirse así, de sacar el mayor rédito de una situación adversa. Pero dices, a ver, ya, cuando pero tienes que ser justo. Claro, cuando si no metes aleatoriedad dentro de una situación muy difícil, no mola. Se desequilibran las cosas. Por ejemplo, en el FTL, que juegos así, like, pasa mucho. O sea, te enfrentas a una nave que es imposible que la ganes y ya está mal por culo. Oh, puedes huir, pero ya has perdido en realidad. Y entonces aquí es como muchísimas horas. Yo al final lo dejé por imposible. O sea, es uno de los juegos en los que he dicho fuera, porque son mucha frustración. ¿Cómo se llamaba este? Darkest Dungeon. Además, es un juego muy curioso porque, claro, de la mazmorra, tus héroes vienen tocados. Bien tocados de la cabeza. Tiene mecánicas muy, muy interesantes. Y pueden estar como... Pueden coger... mecánicas. El chupito. Una depresión y tal. Entonces, vuelven a la ciudad y se tienen que recuperar. Entonces, si tu personaje es muy religioso y lo mandas al prostíbulo... 230. Entonces, A comer tostadas. Lo mandas al prostíbulo, en vez de mejorarle el... de recuperarlo, le baja la... y no se recupera. Entonces, ¿y qué le pasa? Pues es que no has visto bien las características. Sí que hace una cosa que es muy buena, y es que tiene el rollo de que no solamente tienes que prestarle atención a lo que es la vida, o sea, a las hostias que le meten, sino que todas las situaciones... Claro, esto es una cosa que no se hace habitualmente. Y es que cuando tú te estás mandando a gente normal, o aunque sean los tíos más duros del barrio, en plan, es que soy un cruzado, porque son muchos, pues cruzado, caza recompensas, todos los estereotipos de juegos de aventuras, de fantasía medieval y tal, y los metes en una mazmorra donde hay demonios, bueno, en este caso no son demonios, ¿no? Pero ya tal. Pues bichos poseídos, etcétera, etcétera. Claro, tú los mandas a un sitio que está a oscuras, lleno de bichos que dan un susto que te cagas, etcétera, etcétera. Jodo, menudo panorama. Tú bajas ahí con tu antorcha y haces... Aquí dos muy feos, ¿sabes? No le veo ninguna diferencia. Se empiezan a hablar entre ellos. Con mi adolescencia en discoteca. Claro, ahí está. Con la antorcha, todos muy feos. Los orcos. De maneras rusas. Vas a cobrar por algún lado, no sé por dónde. ¿Dónde está tu dios ahora? ¿Dónde está tu dios? Y entonces ahí está, debajo de la barra de vida, está tu barra de estrés. Y cuando llegas a un cierto límite de situaciones angustiosas como esas de las discotecas, pues tu mente hace, se jodió el invento. Y algunos se vuelven paranoicos, otros se vuelven abusones con el resto, y entonces empiezan las cascadas. Eso es parecido no curan a los compañeros, claro. Se curan ellos. Eso es muy similar a lo que hacía en This War of Mine. ¿What? ¿Lo habéis jugado? Sí, exacto. Sí, sí, no, tiene, no, This War of Mine es un juego que es muy curioso. ¿Y Ubisoft también? No, porque es bueno. No, pero casi. Lo hubiera notado. ¿Sabes? Al estar bien, digo, no puede ser. Claro. En eso y en la carátula, pero sí. No me fijé. Yo, está bien, no es. No lo sé, sí es, pero no puede ser. Entonces, tú ves la infraestructura de una casa, ¿vale? La construcción desde una perspectiva lateral. Y ves las habitaciones. Entonces, tienes unos tíos que están viviendo en una guerra, que son, digamos, las víctimas de la guerra, que tienen que sobrevivir a bombardeos, a la falta de agua, a la falta de comida, la escasez de absolutamente de todo, y tienen que salir adelante. Entonces, tu misión es salir adelante y puedes ir a otras casas a robar, o a investigar en otras casas o en otras ruinas si puedes conseguir comida, si tú decides moralmente si quieres matar a alguien para quedarte con su comida o si prefieres tirar para adelante sin hacerlo. Y a mí, una de las partidas, que porque es uno de esos juegos que vas aprendiendo a base de cagarla y vuelves a empezar partida, y una de las mejores partidas que tenía más avanzada, de repente un día no se me levantaron de la cama ninguno de mis personajes. Tenía 4 o 5 tíos en casa y es porque se habían deprimido. Tenía una depresión porque no les había comprado una radio para tener música de ambiente y que no se angustiasen. Y era porque nadie te lo indica, no tienen una barrita de estrés ni tienen nada, pero simplemente se habían quedado por allá. Vale. Y dije, ya no voy a jugar más. Me he deprimido yo. Me voy a deprimir yo. El día de la mañana no tienes el carrusel deportivo. Muchas gracias, Pink, por hablarnos del The Darkest Dungeon. Radio Salto. Ha sido bonito. Así me sentí yo. Confuso. Me di una ducha y lo desinstalé. Juego muy chulo, pero jodo. Te deja un poco tocado. No hay sexo, que eso es algo que me sorprendió, pero la guerra no se folla mucho. O no llegué. Pero la guerra se folla mucho. Pero las guerras, eso está en los libros. Las guerras se llama violación. Mira la de las galaxias. No, pero no hay violaciones, no hay. Pero porque no tenías la radio con Barry White. ¿Eh? No estaba en la radio Barry White, cosas así. No. Puede ser. Y eso que no había tele, ¿verdad? Y entonces le pasa un poco eso, pues el que ves que claro, está muy bien implementado ese rollo, porque claro, meter a la gente en una mazmorra de esas características, pues joder, sí. Das pasos para atrás donde no deberías, pues los tíos se estresan. Se apaga la luz, los tíos se estresan. Ver un bicho que es más feo que el copón, pues los tíos se estresan. Se enfadan unos con otros, se estresan, todos, claro, se estresan. Y tú te estresas. O sea, es que lo estás viendo y dices, hijo de puta, aquí no hemos venido la etiqueta es efectivamente. Pero claro, luego el problema está en, pues eso, los números generados aleatoriamente, el que las mazmorras se generan aleatoriamente. Ya hay algunas que están chupadas, en plan, a mí me pasó, por ejemplo, me pasó salir a una que te dice, hay un objetivo que es completar todas las batallas de todas las salas, ¿vale? Porque hay algunas que son ir a salas en las que tienes una batalla. Te dice, completa el 100% de las batallas en sala. Salgo, voy a la sala a la primera sala con una batalla y completo la quest. Digo, la he completado en un minuto. Y sin embargo había otras que tienes encuentros de camino a las salas de las batallas, pero claro, conforme la dificultad va subiendo, los bichos son muchísimo más duros, te pueden tocar muchísimos más críticos, etcétera, etcétera. Y todas esas aleatoriedades hacen que el juego se termine volviendo muy, muy, muy frustrante. Yeah. Perfecto. Muy, hasta aquí tu GOTY del año, ¿no? Tenéis que jugarlo todos. Tenéis que jugarlo muy fuerte. Yo tengo muchas ganas de jugarlo. Yo sí, sí. Pero después del tuyo. Sí. ¿Los dos? Juegos llenos de alegría. Sí. Luego, para contrastar, pues yo que sé, mi buen Transformers Devastation, que está bastante guay. ¿El Transformers de Devastation? El de Platinum, ¿no? El de Platinum, sí. Super Transformers. Colores, hostias y coches que se transforman en robots. Nunca lo habría sabido. Robots que se transforman en coches. Es que no sé qué más queréis. O sea, es que yo qué sé. No, son coches que se transforman en robots. En realidad son coches. Que se transforman y se pegan de hostias con martillos y espadones y tal. Nunca he entendido el universo Transformers. La ventaja, ¿no? De que ¿pero en dónde? ¿En los dibujos de la película o en los videojuegos? En nada. Ah, vale. Fundamentalmente en las películas. Las películas para mí es que no se ve nada. Claro. Pero no lo entiendo. No, ni tú ni yo. O sea, no entiendo de dónde salen. De Cybertron. ¿Nacieron así? Claro. Cybertron. Eran así. Pero que yo siempre Cybertron me chocho, imagino como rollo. Un chocho metálico. Sale un mini coche de chocho de un camión gigante. Sale un personaje. Es que no entiendo. O se crean. Creo que hay una película un taller. Que lo explican, pero no me acuerdo. Le sale un Micro Machine. Hay que comprarse un libro para... El universo expandido. El universo expandido. Es como el Halo. Y luego crecen. O No, eso se queda. Son desde el mismo tamaño siempre. Siempre es el mismo tamaño. Nunca puede ser más grande de Optimus Prime. Claro. Que lo busques. Ahí lo dejo. No entiendo nada. La película para mí era como... Megafox. No entendí nada de pero recuerda los dibujos que era como la... Tampoco los entendía. Transformers. No, no, la polla. Está, creo, está el lore de los Transformers, está en los archivos nacionales de que están en Madrid, me parece. Sí. Qué nivelazo. Que vayan ahí. Es verdad. Que vayan nuestros oyentes allá a investigar. Me los voy a tener que leer, porque no entiendo muy bien cómo es. Hay que pedir cita, ¿eh? En el ministerio. Porque otra cosa, a lo mejor si no nacen, es que se fabrican unos a otros. Vienen del futuro. ¿Quién? O sea, los fabricamos nosotros mismos. Entonces ellos vienen al pasado y es como Terminator. Nosotros fabricamos a los Transformers. No, a Terminator. A ver, ¿cómo? A Terminator. Vienen por un portal. Pero no el de la última. ¿Cómo se llamaba? El azul o el naranja. Skynet. Skynet crea Optimus Prime. Eso es. Optimus Prime. A Predator. Y Robocop viene a llegar por ti. Luego viene alguien. Claro. Y luego a Robocop. A Robocop. Y a Chiquito. Sí. Robocop protege a Chiquito. Claro, claro. De T-1000. Que... Claro. Claro. Claro. Es que... Y luego Minority Report. Pero lo que tú habías dicho, la verdad, que lo sabíamos que era el futuro y habían bajado al pasado. Claro, alguna por mierda supuesto. Esa. Michael Bay ha mirado. Ni puta idea. Claro, fuimos nosotros. Es un fui ¿te, yo. ¿Te das cuenta de que probablemente el nivel de documentación de Michael Bay sobre Transformers es el mismo que tengo yo? Se habrá documentado lo mismo. Ya, sí. Probablemente su casa no se mide en metros cuadrados, sino en hectáreas. Que eso esa es la, también la pequeña diferencia de nosotros. Y cuando escuche el podcast, pues estará. Son muy graciosos. Anda, sale, tú también. Son muy graciosos. Humor español. Español. Los moracos y estos. Somos españoles, somos españoles. Y esto no tienen que disfrazarse de mujer. Eso... Sí, no lo sabe. No, pero bueno, ahí estamos, en pata, estamos en pata. Manu fue mujer. No, pero luego me hice lesbiana. Vale. Todos a partir de cierta edad parecemos una mujer lesbiana. Oye, ¿cuándo nos invitarán al hormiguero? Espero que nunca. ¿No? Con lo del libro. No sé. Con el libro. Si lo petamos, nos invitan al hormiguero, seguro. Seguro. Pero todos. ¿Tú vendes del libro 100 libros. Que vaya lo gracioso. Y no, y que vaya Abraham solamente. Que existe editorial sin precedentes. Que vaya que... Oye, la mitad de libros de Orange tiene que ir, ¿eh? No sé, con el libro. Yo mandaría Orange. Sí, pero... Y que vuelva el loco. Ya no, pero allí sin saber nada. O sea, vete que tienes una entrevista. Ah, vale. Y hagan poder. Ya. Bueno, hoy ha venido a divertirse. Y empezar a explicar el Fallout y cosas así. Háblanos de él, que es un RPG. Pero tú eres... Espera, me está llamando JJ. Dime. Sí. Tallán. JJ. El gato. Los niños. Un saludo a los compañeros. Pues eso, que para si alguno... O sea, si te gustan los Transformers y el rollo nostálgico así de los juegos, de, o sea, la serie... Y ¿pero los de, los, de, los, de los otros que habían salido había jugado alguno? De los anteriores, sí. Yo había jugado a los que hizo... ¿Cómo se llamaba esta empresa? Eran... O sea, en la generación anterior de Play 3 y 360 salieron varios. Sí, sí. Atari lo hizo. De Activision. Atari hizo uno también, es verdad. Sí, y bastante bajo, por cierto. El de PS2 está bien. Que podías ir, sí. Yo jugué a unos que hizo un estudio que se llamaba High Moon, que no estaban relacionados con los de las películas. No, High Moon eran los que habían hecho... Me estoy dejando sorprendido. Giant Citizen Kabuto, los de High Moon Studios fueron los que se extendieron del estudio que hizo Giant Citizen Kabuto, hicieron el de Transformers y uno que tenías unas armas muy raras que disparabas tiburones. Armed and Dangerous. Había un arma guapísima que era que te agarrabas del suelo, le dabas al botón, giraba la tierra y se caían los enemigos y luego la ponía bien. Ostras. Y ese juego está guay. Ese juego es divertidísimo. Sí, sí, sí. Pues eso lo quiero jugar. Ese juego es divertidísimo. Porque Armed and Dangerous. Y es de estos. Es de Hyman Studios. Flipando como cualquiera. Y aquel Transformer estaba bueno. Yo jugué los dos. La guerra de Cybertron y la caída de Cybertron. Y estaban de putísima madre. Son tipo guía sobre Cybertron. Sí. Son shooters en tercera persona. Todo esto que he dicho me lo he inventado. Cybertron, yo me lo imagino. No, que es totalmente... Megatron. Es que Megatron es que pasa. Megatron. Ya viene Optimus, joder, la marrana. con su pegatina de aquí no hemos venido a divertirnos. Aquí no hemos venido a divertirnos. Óptimos, suena bífidos, ¿no? Ay, que sí, es que te jode el rollo. Es que te imaginas. Óptimos para el tránsito. Óptimos es como. No, mientras tanto Megatron. Los Decepticon, como si fuera una pastilla. Mitsubishi, Popeye y Decepticon. Ese es el rollo bueno. Sí. Qué pena. En la última media hora no nos hemos metido con nadie, ¿eh? No, es que han venido los formales. Deja a la gente. Espera, no, bueno, espera. Estás llegando. Mira, calla, calla. Que no nos hemos dado cuenta. El vinagre para por la veneno tarde. Veneno pa' tu piel. Ya llega, ya llega. Hemos dejado el vinagre para por la tarde. Sí, sí, sí. Además que es el último. ¿Puedes soltarse hoy? Sí, sí, sí, sí. No, que es el último. ¿Yo? Bueno, es que es el último podcast. Si yo no he hablado casi. No, que es el último podcast. Antes de ir a comer, hacemos un resumen, un repaso de cómo ha ido la mañana. Y con... Ah, vale, vale, vale. Vale, estamos. Para que todo el mundo tenga su oportunidad. Un brainstorming. Bing está destacado ahora mismo. Hostia, es que te has ido de madre con los puntos negativos. Va, pues espera. Lo que pasa es que te tengo que restar un par porque Ubisoft... Es que... El blanco fácil. Pero te he llamado catalán independentista cuando te has ido a hacer pis. Sí, sí, sí. Pero no ha salido la libreta. ¿Eh? Pero no ha salido la libreta. Ah. Pero eso no cuenta. Es la realidad. Bueno, porque es verdad. Esperamos, que venía diciéndolo antes. Puigdemont. Demon. Lleva el pelo como. Puigdemont Sol. Puigdemont Sol. Puigdemont Crow. Puigdemont lleva el pelo como Orange. Es que es Orange. ¡Hostia! Ya yo. Bueno, pues, pues eso. Nada, que muy ochentero, muy guay, muy colorista. Para pegar hostias y tal. O sea, es que es como un juego divertido. De Platinum. Divertido, es que es un juego, sí, de Platinum. A ver, es un juego sencillo. Yo a los anteriores jugué y al principio sí que no me parecieron muy... Pero a lo mejor no jugué lo suficiente o... Pero, ¿te refieres a los de 360? Lo que has dicho, de, claro. A ver, son un los otros son juegos divertidos para pegar tiros y tal, y son sencillotes, y pues si te molan los juegos de tiros y el rollo Transformers, pues está guay. Y este es bastante diferente porque es como el típico juego de Platinum, en plan rápido, de hostias y es tal. Es Bayonetta con robots. Sí, lo que pasa, más sencillo. Pero las transformaciones y todo eso. Es más para los combates, en plan de que si eres preciso y pegas bien los combos y tal, luego la transformación es en plan ataque de vehículo y es como es muy espectacular. O sea, el juego es muy... No, a mí me mola mucho. La embestida vehicular. O sea, es en plan que estás pegando con Optimus Prime, pegas cuatro espadazos y para, digamos, en plan rollo para ver... No sé, como para darle el premio al jugador, ¿sabes? En plan, conectas bien los cuatro golpes y el último es, te salta ahí como embestida con vehículo y se transforma en el camión y le mete de morros. Ah, pero te lo hace automático como para acabar el combo. Sí, ¿no? Ese, en ese plan ya hace... Joder, sí, sí, sí, es que es en ese plan... Ya un momento. Sí. Espera un poco, segundo que me transformo. Toma, tu puta cara. Lo hace estilo Michael Bay, que es que se lo hace muy, muy rápido, si no te entras de nada. Cargando. Es no, muy con un movimiento de cámara. Cambio de disco. Es muy en ese plan, es muy rápido, tiene muchos colores. Es un juego muy sencillo. Pero lo ves y, joder, si te mola ese rollo, dices, de puta madre. O sea, es súper guapo. Y luego, pues, lo. Si lo cierras los ojos, parece que tenemos en el estudio a Bumburi. Habla igual. ¿Os habéis fijado? ¿Qué? Tienes la misma voz. Sí, sí, un vozarrón precioso, macho. Joder, muchas gracias. Cántanos algo. Ahora podéis ir a levantar y comer los morros. Habla y todos cerrad los ojos. Me acabo de decir que experiencia más zen aquí. No, ahora ha sido mañana. He oído que la noche. Yo soy el de Optimus Pro. Y luego el último al que estoy jugando y así ya pasó. Porque es que además últimamente, como le había metido tantísimas horas al Darkest Dungeon, estoy ahora que no... Te ha jodido, ¿eh? De primera. Está estresado. Jugarlo. El último... No, en serio. El último, o sea, el último momento con el Darkest Dungeon fue meterme en el tramo final. Y hay un momento que te dice, ¿estás seguro de que quieres entrar a este? De verdad, te lo pregunto. Que lo vas a pasar mal. Que lo vas a pasar mal. Vas a perder, cuidado. Y dije, venga, va, sí. Y pierdes una porción muy grande del avance que haces. Y yo dije, mira, le he metido 70 horas. Se acabó. O sea, y borré la partida y dije, nunca más voy a jugar. ¿Y esto. Cuánto te quedaba para...? Me parece bien. Me quedaba... Un trozo no demasiado grande, pero me quedaba bastante. Pero en horas iba a ser bastante. Sí, puede ser que fueran otras 20 horas o por ahí, pero dije, se acabó. ¿Y lo borraste? Sí, borré la partida. Hay que ser feliz. O sea, yo dije, no, o sea, a ver, yo que fuera tú hubiera seguido. Ya había momentos en el Dark Souls que he dicho, lo he pasado mal. Búscalo, de hecho, empiézalo. Yo había momentos en el Dark Souls, en el Demon Souls y tal, que he dicho, esto es duro, pero es que estoy aprendiendo, estoy mejorando. Sí, mejorado. Aquí, y aparte subes de nivel, que siempre haces un personaje un poquito mejor que antes. ¿Sabes? Pero ya ni siquiera eso, es que tú sientes que tú estás avanzando como jugador. O sea, que estás aprendiendo. Pero yo es que en Dark Souls soy un jugador muy cobardica, ¿eh? O sea, yo recolecto armas y farmeo para que mis combates no sean infernales. Pero aún así te pegan un guantazo y dices, vale, aquí me he equivocado, aquí he sido imprudente, aquí he avanzado a martillazos. No es injusto. No es un juego justo. Y claro, aquí algunas ocasiones, pero en general los bosses sí. Y sin embargo, o sea, a ver, los bosses son muy duros. Cuando te sale en pin y pon en Dark Souls, que todo el mundo sabe, Orstein y tal... Sabes que están puestos ahí para que tú juegues en el cooperativo. Sabes que hay 4 o 5 momentos en cualquier Dark Souls que están puestos para pillarte a saco. Y sabes que es una decisión de diseño. Siempre antes de una niebla se debería de poner el multijugador para aprender a jugar lo que hay detrás. Siempre. Me parece que yo no lo hago nunca. Pero es la manera de jugar. Aprendes y luego ya te lo cargas tú pidiendo ayuda o no. Pero esa es la manera. Se supone que es a lo que te incita a colaborar con otros para... Y jugado así no es tan difícil. De hecho, Dark Souls 2 te diría yo que jugar en cooperativo es bastante fácil. Sí. Porque se buguean bastantes de los jefes. Si coges, si llegas y buscas la señal de los jugadores y entras con un jugador o con dos y encima un NPC a cargarte un bicho. Sí, es más fácil. Pues es mucho más fácil. Mucho más fácil. Si vas Forever Alone. Claro, yo el Dark Souls 2 no pude Forever Alone, lo intenté, Yo sé si me lo pasé Forever Alone. El 1 sí, y el Demon Souls también. Yo el Demon Souls me lo pasé Forever Alone y el Dark Souls 1 también, el Dark Souls 2 no. Yo fue cuando llegué al Smough y a... Austin y Smough, ese sí que fue el momento en el que dije, aquí no puedo pasármelo solo. No puedo yo con esos dos solo. Yo siempre lo pasé eso. Por ejemplo, me costó más el del DLC. Igual 15 veces, intenté, o 20. Lo intenté 15 o 20 veces. Me costó más el del Manus. No, no me costó muchísimo. El Manus me costó mucho más a mí. ¿El último? No, Manus, que es el DLC del 1. Es como muy oscuro. Ah, no, no jugué el DLC. Yo los DLCs del 1 tampoco los he jugado. No, yo tengo. Cuando acabo el juego, acabo hasta la polla de los Demon Souls. Además es que para entrar al DLC había que hacer una maravilla. Sí, que esa es otra. Sí. También. Igual que en el 2. Pero tienes que volver a empezar. Yo había cometido un error. En Bloodborne no he jugado al DLC por eso. Ahí está. Es que hay que porque había empezado la partida de cero. Digo, colega. Otra vez a la catedral. O sea, cuando pasen unos meses ya lo jugaré. Oh, claro. Bueno. A jugar al DLC. Yo soy para compensar un poco de sufrimiento. Sí, no, además qué guay. Hemos venido aquí en directo y estamos perdiendo audiencia. Hemos pegado ahora mismo, sí, o sea, sí, ya hace un rato que ¿Hace cuánto que no? Además hemos entrado de repente en un rollo así muy, muy intelectual. Sí, y para poner una nota más alegre, me he puesto a jugar, o sea, para desconectar de tanto sufrimiento, para poner una nota más alegre, estoy jugando también al Air Defense Force. Eso es una maravilla. El juego Las Cucas. A cholón. Sí. O sea, es un juego de las cucarachas y los bichos gigantes y tal. O sea, a matar hormigas. A ver, es un juego de Play 4, ¿vale? Esto para... ¿De cuánto? Ah, pero ya ha salido. Para ponerle un poco... Con gráficos de Play 1. Es de Play 2. Ah, pero no. Yo creía que los habían mejorado. No, no, ahora son de Play 2, antes eran de Play 1. Ah, vale, claro. Sí. O sea, el overhaul, el revampeo de texturas y tal, porque es de Play 2, porque los de Play 3. Ah, pues no sé por qué había visto imágenes y creía que digo, uy, qué raro que la hayan mejorado tanto, ¿no? Si siempre ellos tiran para atrás. Y está. Y las cosas como si el Play 4 digo que el siguiente será mucho más feo. Está muy bien, ¿eh? Muy bien. Es muy divertido. No sé, tú vas por ahí, las físicas son una mierda, todo es una mierda, pero está muy bien. Pero, todo es destructible. Sí, aquí has venido a pasártelo bien. ¿Sigue habiendo hormigas gigantes? Es la primera misión, efectivamente. Aquí no hemos venido a sufrir. Hormigas gigantes. Con pintalabios. Hormiga gigante. Por aquí. Yo tengo un terrario así donde solo cabe una hormiga. Y coño, que es que yo de verdad que agradezco que salgan juegos así para divertirte, para reventar bichos gigantes y jugar. ¿Para qué juegas al Darkest Dungeon? Es que eso. Para joderte. Efectivamente. La vida. Es que efectivamente. Y luego cuando te pones otras cosas así. Dices, esto es lo que necesitas. ¿Cuántos con el Tan Dragon Cáncer? Y es que ganaría. Una polla como una olla. ¿Cómo? ¿Cuál es ese? Seguimos luego. Seguimos Nos luego. Tenemos que ir a comer. Seguimos luego. Venga.